Broadcasting. Que hay gente. 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. Ya estamos en vivo. 1, 2, 3. Agüe online. Ayer hubo score y me quedé dormido escuchando el score. Y ahora se oye el microondas. Gabriel, ¿quieres hablar? ¿Me voz? Sí. Sí, porque no la traemos fresca. ¿No la tienen fresca? ¿Cómo se conoce de negro voz? Un poquillo, no mucho. Yo la vi hace como 5 años, yo creo. Ahorita no voy a pasar archivos. No. Dropbox pasa archivos. Sí. No, los subió a su. Tu gato se comió mal. Puede compartir su link nada más. ¿Eh? Puede compartir el link nada más y tú lo bajarlo. Pero bueno. De todos sin modos. Sin que bajo. Yo lo descargué. ¿Eh? Sin que yo lo descargué. Ah, bueno, sí, te compartió su cuenta para que tú los veas. Ajá. En internet. Ajá. Ah, está bien. Pero lo tengo que descargar, ¿no? Porque lo tienes que descargar, es pregunta. ¿Qué no Dropbox? ¿Es algo que se descarga? No puedes ver en internet sin descargarlo. Ajá. Porque si lo pones con tu cuenta, o sea, solo puedes tener una cuenta de Dropbox por máquina, entonces ya le vas a poner toda la cuenta, o sea, la cuenta de que se ven en tu máquina. Pero puedes darla de baja después. Arroyo. Tu contraseña. Ya todo el mundo escuchó. Ya estamos en vivo desde hace media hora. Ya tenemos 5 escuchas. Ya está el buen Magio Maguib y Ernesto Saldaña. O sea, en la película. Ya estamos más que listos, Soné. Ah, ¿salen Hombres de Negro 2? Sí. No te acuerdas, Cabe. No me acuerdo. Si vas a John Knoxville. Ya está hasta el póster. Quedó bien. De chupete. Igualito que los anteriores, Soné. No, diferente. Diferente, pero lo mismo. Así es. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. My name is Megan. ¿Café es el segundo producto más vendido en todo el mundo? ¿Después de la Coca-Cola? Eso no sé, solo sé que es el segundo. Ay, chabón. ¿Lo de la Coca es en serio? ¿Qué cosa es la Coca? No tengo idea. ¿Qué es el producto más vendido del mundo? Entonces, ¿quieren café? Ay, que se escucha muy bajito. ¿Y se escucha bien? Es que estamos hablando con voz baja. Estamos hablando fuerte. Ya le subí, ya se escucha mejor. Está bien, dice Ernesto Saldaña. Ah, Sí, ya se que se conectó y vaya, ¿no? todo. Que se vaya de aquí. ¿Quién? No escuché Saldaña, pero ¿cuál Saldaña? Ernesto. Ernesto. Ah, o sea, Tito. Tito. Tito Saldañas. Así es. My name is Megan. ¿Por qué Tito no va a hablar hoy? Que porque no podía, que tenía que ir a salvar el París, la París. Torre Eiffel, una bomba en el elevador. ¿Como la Pantera Rosa? No, Superman. No, dude, la Pantera Superman Rosa. 2. ¿En serio? No Sí. quiero ir a la ¿Así película. empieza Superman 2? Así, no me acuerdo. ¿Quieren Lúbrica. café? Me voy a hacer un café. Sí, está bien, gracias. Pero no lo Listo. hagas en el microondas porque se escuche todo. No puedo hacerlo. Ah, sale. Y hazme un sándwich, por favor, mujer. Ah, no te creas, es para quedar bien con los escuchas. Dice Ernesto que jajaja. ¿Qué? Ándale, mujer. Cállate. Bueno, estimados escuchas del Puner Podcast Oye, de ¿y el hoy. intro? Ah, ¿cómo iba? ¿No lo tienes? Sí, pero no puedo sacar audio de aquí. Okay. ¿Ahorita te quieres que te lo ponga? A ver, voy a hacer una pequeña prueba. No, no hagas eso, o sea, no experimentes con cosas que no sabes. Los Nintendos. Alguien que se lo sepa lo puede cantar. Ese. Formar una cosa llamada Pokémon. Intro. Debería tenerlo aquí en mi celular. Wow, ¿quién tiene abierto su Facebook? Julieta. Mal, Julieta. Bueno, yo, pero el mío no hace ruido. No hace interferencias, ¿sí? Sí, oye. Por jugar a un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡Ni Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Hey, gente! Bienvenidos una vez más a su nuevo episodio de Powner Podcast. Como siempre, es un placer saludarlos. Mi nombre es Don Charmín. Tengo a mi derecha, como siempre, al buen Asaf López. ¿Cómo estás? ¿Qué hay, gente? Sapo Rules para toda la gente. Bienvenido una vez más a el episodio 45 del Powner Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de la película Los Hombres de Negro 2. Bien, y a mi otra derecha tenemos a la presidenta de del club de de estos, no, fans de estos extranjeros, porque ah, estamos, en recordemos, bueno, Dinamarca, no recordemos, en las estamos Dinamarcas. en el extranjero. ¿Qué hay, gente? Buenas noches. Y a mí, ¿pero quién eres, ¿quién mija? eres? Soy aquí la que barre. Ah, muy bien. Pues Yulismon, arroba Yulismon. ah, qué bonito. Porque sí. Oigan, ¿Por qué estoy no? ¿Tú quién eres? En Twitter. Oye, sí te faltó presentar a nuestro No me invitado dejan, se ponen a pelear luego, número luego. 2. A mi otra derecha tenemos nada más y nada menos que el güey Cabe. Hola, gente, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo aquí en Puner Podcast. Ya saben, con este frío y todo, pero pues aquí hablando de una nueva película. No es Hombres de nueva. Negro 2. A nueva para el Puner. Ya tiene de hecho 11 años esta película. Ya que fue producida en 2002. Eso nunca se me olvida, no sé por qué no se me olvida. Y dirigida por el director Barry Sonnenfeld, que también dirigió la primera película. Así es, y en efecto. ¿De qué te acuerdas, amiguito? ¿De qué te Me acuerdas? acuerdo Seguro mucho de nada. me acuerdo mucho de Florecita. ¿Florecita? Sí. ¿Qué? ¿El ¿Por qué? Así gusanote? empieza. Así empieza. Así empieza el Puner Podcast y así empieza Hombres de Negro 2. Que, bueno, por empezar, no me gustaron los efectos de la película. La primera, o sea, la secuencia en el metro Muy chafa. está piterísima. La boca se ve muy fea. Ah, ya el gusanote. Sí, el gusanote y Will Smith siendo arrojado a través de los vagones y succionado por las ventanas es una Oye, escena pero que no se me empieza olvida por con el mala. video que hacen como de conspiración, donde explican la historia. que dice, en años muy remotos, una agencia secreta del gobierno impidió que no sé quién, con unos muñecos así todos falsos, botargas, así. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? De eso no me acuerdo, ¿no? Me acuerdo. Sí, al principio, que escucha con una grabación como de video. De ajá, documental, como no documental así, feo, como así. Documentales antiguos. ¿Has visto Sector 8? Más o menos así al principio. No sé, porque sí. De lo único que me acuerdo de Hombres de Negro 2 es de la vieja esa que está bien buenota. Y ya. Es la mala. La mala. Mi cerebro no me alcanza para más. O sea, no te acuerdas de la mala. Sí. Pues es que está bien chida la morra. Sí, la verdad. Que de hecho es interpretada por Lara Flynn Boyle y se llama Serlina. A ver, googleala, así le he visto alguna película. Lara Flynn Boyle también es conocida por Wayne's World. Wayne's World. ¿Es la novia loca? Yo creo que sí. No he visto James World, dude. Mátame, por favor. Wayne's World. Wayne's World. Acaba con mi... ¿No dice qué personaje es en Wayne's World? No, tú... A ver. Oye, hay que hablar de Wayne's World. Deny Party Time, Asaf. Tienes que decir Party Time, Charmin. Party Time, Charmin. Party time. Yeah, man. Excellent. Yeah, yo. That's Fincher says what? What? Yeah, man. Party, Charmin, party. Dios, contigo. Perdón, se me hace bien fácil. Sí, la tengo que ver. Además, también es conocida por la Sociedad de los Poetas Muertos. Y Cougar Hunting. No, ni la he visto. No, la verdad no es una actriz muy famosa, pero sí es una actriz muy bella. Chains Falls. Yo la vi más en La Ley y el Orden. ¿Por qué no la googlean? ¿En La Ley y el Orden? ¿En qué parte? Yo no veo La Ley y el Orden. Pues era una policía, mi mamá veía mucho La Ley y el Orden. Mi mamá, fíjate que a los grandes les gusta mucho esa serie de La Ley y el Orden. Hoy tenemos una lista musical muy variada. Hemos pasado por... Pues es que están reproduciendo mi biblioteca de iTunes que sí, hace sí mucho tenemos, no actualizo. Sí tenemos... Sí, sí tenemos música. Mira qué cosas. De hecho, sí, Ernesto, creo que fue Chain of Fools. Y ahorita ya está sonando The Foo Fighters con Cheer Up Boys. You Make Up. Ahí. Revisemos la película, amigo. Ah, claro. Oye, Johnny Knoxville, que es como el secuaz de la mala, ¿no? Con su cabecita con su, ajá, con su mini-mi cabeza. Ah, ese era Johnny Knoxville. Claro, sí, que era sí, Johnny sí, Knoxville, cuando era joven. Pero no sabía que era Johnny Knoxville. Ay, sigue siendo joven Johnny Knoxville. Ay, bueno, es que mentalmente nunca va a crecer. Yo ahorita lo vi últimamente anciano, hace poco en el trailer. Sí, ya se ve grande. Aparte, que era anciano. ¿Mandé? Aparte porque está vestido de anciano. Ah, claro. ¿Ya viste la película? No, la película ya salió. ¿Todavía no sale, sí? No, todavía no, quiero sepa. Pero sale esta semana. Ah, Lara también sale en Chain of Fools. Ay, perdón, Ernesto, es que nos hace falta tu conocimiento. Para saber investigar antes del poner. Sally Green ya se nos unió. Éxito total. Qué bueno que se unió temprano y no cuando estábamos hablando de Pokémon. Ah, ya sí, no, claro. Que ya no vamos a hablar de Pokémon porque... ¿De Pokémon? Yo no vi Pokémon. Esas ay, cosas ves, son ya del fue. Diablo. Ah, y Betty Salazar también acaba de entrar. Éxito. También se fue. Pero todo el mundo se va. Entran y se van. Lástima. ¿De qué creen que estamos hablando? ¿Por qué se van? No negro, sé, ¿qué se imaginan película? Ya me voy. Se imaginan a Slenderman o algo así porque el hombre viste de negro. Ah, qué mal chiste. Sapo. A ver, como opinión general, ¿tú qué opinas de Hombres de Negro 2, Cabe? Yo digo que es mala. No. Sí, no es mala. No es mala. Pero no es buena. Solo no es buena y para mí no me gusta porque yo tengo la regla que no hay películas malas, solo diferentes gustos y para mí la película no está de mi gusto, ya que fue, creo que, la peor de las tres. ¿Nunca has visto una película de Uwe Boll, verdad? ¿Uwe Boll? Uwe Boll. ¿Que es el director o qué? Ajá. No, bueno, cuando la veas entenderás que sí hay películas malas. La de Mario Bros. Es mala. Pues ándale, tipo, hace puras de esas, pero con menos presupuesto. Qué asco. Así es. ¿De qué trata Hombres de Negro, dude? Pues fíjate que Jay se queda triste y solitario. ¿Jay? Su pareja, que era la... Kay. No, Jay. Por eso, su pareja Kay. Sí, que ahí regresa a su vida normal. Ah, ya me acordé. Y ahí se queda solo porque se supone que la chica esta, que es la forense, regresa a su trabajo y todos sus ayudantes son corridos de hombres de negro. Entonces un día se encuentra Jay investigando un caso como de rutina, que resulta ser el caso este de Serlina, que anda buscando a la, ahorita te digo que anda, la Luz de Sarta. La Luz de Sarta. Y es cuando va a la pizzería, creo que es una pizzería donde trabaja la chava esta, esta cafetería, la morenita, pizzería. Sí, sí, la pizzería. El personaje es Laura Vázquez. Laura Vázquez, interpretada por Rosario Dawson. Ahí es donde sale Serlina con Johnny Knoxville. El personaje de Johnny Knoxville, ¿cómo es? Dice Betty, ya llegué, vato loco. Pura banda chola ese. Puro vato loco. Muy bien, vamos, Betty, qué bueno que ya llegaste. Un saludo. Éxito. Todo regresa. ¿Ves? Siempre regresan. Siempre regresan. Qué feo. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, entonces el papel de Johnny Knoxville. Sí, me encanta la neta el papel de Johnny Knoxville. Ya no te hagas, te encanta Johnny Knoxville. Me encanta Johnny Knoxville. Ah, maldito homosexual. Déjame. Oye, mande hoy. Va a venir Nitro Circus a México. ¿Ah, sí? Quiero ir, necesito ir a ver Nitro Circus. Horriblemente lo necesito. Es ¿no creíste Nitro Circus? No sé. Es como Jackass, pero solo deportes extremos. Sí, de hecho, no sale muchos de Jackass, solo salía de vez en cuando Bob Mangra. Pero quien era ahí el mero mero era Pastrana. En fin, ¿qué te decía? Ah, Johnny Knoxville, sale de Selena. Entonces buscan la Luz de Sarta. El jefe de Laura Vázquez no les dice dónde está y por eso lo matan. es el caso que investiga Jay. Entonces iba a borrarle la memoria a Laura y no se la borra. Entonces cuando empieza como a cuidarla, como cuidarla, y tiene que ir por Kay y desborrarle la memoria para poder saber cómo combatir a Serlina, porque él estuvo cuando la combatieron la primera vez, que es el video que sale al principio de la película. Ah, que es claro, y que luego Serlina llega a la agencia. Por eso va a buscar esta máquina que te hace recuperar. Se supone que esa máquina la tienen ahí en en los headquarters del de Hombres de Negro. Sí, pero la llega Serlina, ¿no? Y se apodera de todo. Ah, bueno, ajá. Entonces cuando evacúan como en el baño. Ajá, sí es cierto. Y pero van con acá el mercado negro. Exacto, con el Jack Gibbs se llama. Clandestino, ajá. Oye, ¿aquí es donde sale el tipo con el escroto en la boca? En la papada. Ajá, guácala. ¿Ese no es Hugh Jackman en la película 43? Sí, Hugh Jackman tiene un escroto en la película 43. What the fuck? Pues, ¿qué películas ves? ¿Cómo no la he visto? No la he visto. Este año es una película muy bizarra. Hugh Jackman tiene escrotos en la garganta. Que según esto es un reparto súper chido, ¿no? Sí, hay un chorro de repartos. Entre ellas Claude Moretz. Grace Chloe Moritz, sí, chica Carrie. Sí. Sí está chida. ¿La película o ella? La película, ella sí está chida. ¿La de Carrie o la de 43? La de Carrie. Sí. ¿Sí te gustó? Sí, sí me gustó. Bueno, tengo que verla. Y Sally Green dice, es una cucaracha, no tiene ciencia. ¿Quién? Pero esa es la de la 1, ¿no? Sí, es la de la 1, estamos en la 2, Sally. La verdad es que yo no me acuerdo de nada de esa película. Creo que mi mente la borró o no la vi suficientes veces. Yo difiero poquito con Cabe, a mí sí me gustó. Sí. Es que es chido. No está tan buena, es como es que no llega a ser tan buena como la primera. O sea, neta, yo me quedaría con la 1 es la mejor de todas. La 3 es buena, pero porque allá lo vi en chilango. La 3 es buena. ¿Por qué es buena? Lo sabemos. Pues está chido. Está chido, ¿no? No, la 3 es buena porque logra combinarse muy bien con la primera. Y todo lo deja en su lugar y te saca lágrimas. Ahí es cuando sale el control de PlayStation en el carro, o de Xbox, no me acuerdo. Es en la 2. Es en la 2. Es en la 2, cuando tiene el controlito para Xbox en el carro. Y es cuando hacen ese chiste, el cual no recuerdo cuál era. Claro, en inglés. No recuerdo los diálogos que hacen en inglés. Es cuando... Ah, ya ni me acuerdo, a ver, habla tú, Charmin, tú sí te acuerdas. ¿Sabes quién iba a ser el papel de Serlina y lo tuvo que abandonar? ¿Quién? Esta Jean Grey de X-Men. Ah, sí, tiene cara de mala, esta Faye Jensen. Ajá, ella iba a ser este... Que de hecho es la mala de esta mala película, ¿cómo se llama? Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, exactamente, Cabe, qué bueno que viniste. Qué bueno que ustedes vinieron. Ah, claro. ¿Eh? Ella. Sí, la bruja mayor, la más poderosa de las brujas, la que mandó matar a su mamá. ¿De quién estamos hablando? De Jean Grey. De Jean Grey, es cierto. Sí, claro, ¿cómo no? Ay, no, tú y tu mente de teflón, mejor. No, mente de, ¿cómo se llaman estos nuevos, sartenes que venden que están bien padres y que nada se les pega? No sé, yo me quedé en teflón. Lo acaban de decir. ¿Cómo se llama la actriz? Faye Jensen. ¿Famke? Jansen. Fit. Siempre que buscas. ¿Por qué siempre buscas por la triste de la palabra fit? Por los locos, ay, depravados, fetichistas. No te quiero decir quién, pero. Pero yo no buscando esas cosas, no manches. No, está bien. Y te salen. Cada quien sus pies. No, bueno, una sí, a veces de algunas. Es que sí está chida. ¿De los pies? Cierto, ya está anciana, como que ya. Bueno, sí, la neta ya está. Ya tiene kilometraje apuntando, ¿no? Ay, ¿cuál anciana? ¿Qué les va? Ya quisiera. Es que sí está grandecilla. Tiene 48. Por eso, ya marca kilometraje. Ese edad. Pues todos marcan kilometraje, solo que ya pasó los 100,000 kilómetros. Una afinación y listo. Ay, claro, sí siento. Se me salió el ingeniero. Sí, sí, cierto. Es que traigo las botas hoy de ingeniero. Es la única que no parece metalera. Es que con el cabello negro. Oigan, no, ya llegó el licenciado Mauricio Vargas. El licenciado comunicólogo Mauricio Vargas. Para que se cuadren. Y uno ahí sin titulares. ¿Qué te iba a decir? Siguiendo ahí, batallando con esa manera. Oye, salían las Torres Gemelas en la película y las tuvieron que borrar. Porque la historia según transcurre en junio del 2002 y para esa fecha ya no había Torres Gemelas. Ay, es el mismo caso que en Spider-Man 1. Ay, todo Nueva York tuvo eso. En Sex and the City también. Ay, pero tuvieron que ¿quién ve Sex and the City? Yo vi la temporada final en Azteca 7 a las 11 de la noche. Qué asco. Está buena. Es buena, es buena. Madurar, mira, como mujer entendí que madurar es entender Sex and the City. Pero bueno, eso es otro. Ay, ¿entonces soy mujer? Qué profundo, por Dios, déjalo anoto. Te lo juro. Lo voy a tuitear. Te lo juro. Sali, me va a dejar tuitear. Lo he tuiteado y tuve como 10 retweets. Porque antes yo veía el Sex and the City y decía, ay, esta mamada que... Y yo lo veía como, hay viejas tontas y... X y Sarah Jessica Parker para mí era una mujer con cara de caballo y ya. Pero pasaron los años. Y la ves más ves grande y te quedas así de no manches, es cierto. Dice Mauricio Vargas, nadie ve Sex and the City. Es que son viejas tontas y X. No, Mauricio, neta no. Yo decía lo mismo, pero. Y sale Green Jaja Jules, basta, no le digas a la gente que yo también veo Sex and the City. ¿Cómo es? ¿Qué, madurar qué del sexo? Madurar es entender Sex and the City. No es cierto. Como mujer. No es cierto. A ustedes como mujer. Quiera. Madurar es poder acabarte todas las películas de Harry Potter a la larga de tu vida. Eso sí es madurar. No, eso lo hiciste en tu infancia, cabrón. No necesitas madurar para hacer eso. Se acabó cuando tenía 17 años, ¿no es cierto? 16 años. Ah, estabas chavito todavía. Maduré ya. Madurar es entender Sex and the City por Jay Díaz de León, 2013. No. ¿En qué estábamos? Ah, las Torres Gemelas. Oye, hay una escena en donde Will Smith le da unas gafas a una niña. Al principio ese papel era para su hijo, para Jaden Smith, que tenía 3 años en ese entonces. ¿Cómo le encanta ese vato meter a su niño en las películas? Como Andrea Legarreta y sus niños también. Bueno, es que la suya está muy... O es como Tim Burton con su esposa. Que fíjate, ¿viste esta película de Tim After? Tim Burton con Johnny Depp. O Tim Burton con todos. ¿Viste esta película de... con ese güey vato de Rob Schneider? ¿Viste la de After Earth? No, no la he visto. Estaba, fíjate que estaba en el camión. Ey, no se peleen, tranquilos. Baje ese cuchillo, Julieta. Estaba después de la Tierra en el camión, pero preferí ver Gangster Squad. Y no me sí, la verdad, no tomaste una buena decisión porque no me gustó mucho After Earth. O sea, está bien hecha. Ay, y así. No te gustó. Pero no está tan padre. De Will Smith. Sí. ¿Por qué? Me desespera Jaden, neta. Y como que quiere arrancar y tiene todo ese potencial y al final se queda. Yo lloré, o sea, y soy niña. La pudiste llevar en quinta y no pasaste de tercera. ¿Me entiendes? Es que ¿de qué hablas? Pues... del carro. Ah, de un carro. No, pues es que la escena es automático. Es que está chida la historia, pero no está tan chida. Ya, okay. Creo que vale más la pena por ver la escena. Otra cosa de las Torres Gemelas es que había una escena donde se abrían y lanzaban un enjambre de ovnis. Pero pues lo mismo, ya no había Torres Gemelas. ¿Y te acuerdas de Michael Jackson? Sí. Sale al final. No. Sí, tiene una breve aparición intentando ser hombre de negro. ¿Neta? Ah, sí, se ve así como en el ojo de pez, así en la camarilla, así de... ¡Eh! ¡Qué! También recuerdo eso. Michael Jackson y la morra, es lo único que recuerdo. Oye, ¿y el jefe Z, que tuvo como sus que veres con Selena, ¿no? Sí, cuando eran jóvenes. Y también las, estos como... ¿Qué son? ¿Como saltamontes, grillos raros? ¿Del café? Los Minions de Men in Black 2. Ándale. Los del café que también ayudan y se hacen como agentes y andan así como... tipo Misión Imposible. Ah, también Frank. De hecho, en el póster sale Frank, ¿no? Amo ese perro. De hecho, lo extrañé en la tercera parte. Ni lo mencionan ni nada. Sí, sí, sí, sí, sí. Salí en un póster gigante arriba de la cama de Kay. Es algo raro, pero sí, sí sale. Sí, creo que se muere. Los gusanos, exactamente. Eso no cuenta, Jules. Las niñas siempre lloran, te dice Sally Green. No, pero me refería a... Bueno, creo que Sally se refiere a lo de Después de la Tierra, porque es como una película, pues como... Porque muchos hombres me dijeron, es que yo lloré. Por el sentimiento que hay como de padre e hijo. ¿De qué maricón? Seguro te lo dijo Héctor de Ramos. Si nos estás escuchando. Y yo soy niña y me causó el sentimiento. Y no soy vato y pues, mi papá ex. Y entonces... Dice Sally Green, jajaja, Charmín y sus referencias al TV Notas. Claro, yo veo el TV Notas. Elena es lo más awesome del mundo mundial. ¿Quién es Elena? ¿Elena Bonham Carter? Sí. Ah, sí. Es chida, sí, no es, me cae mal. Si es chida, no está chida. Bueno, a lo mejor sí está chida. Sí está chida. No, ¿cuántos años crees que tiene? Ya se ve acabada. Ya se ve acabada, ¿no? Pero... Quítale las arrugas. Su cuerpo está muy bien a su edad. No, pues quítale todo entonces. Quítale la cara. Está chida. O sea, quítale cuerpo y arruga. Y tiene una muy bonita mente. Lo más importante, ¿no? Tiene una excelente personalidad. Yo te voy a investigar con una mujer muy gorda cuando seas grande. Oye, no seas grosera, no te eches la maldición ahorita. Oye, ¿ubicas a Rosario Dawson? Rosario Dawson, sí, claro. Dead Proof. Sale en Dead Proof, también sale en esta película que me gusta mucho, Clerks 2. Yo no he visto la 1, nada más yo no he terminado de ver la 1. Es muy buena, a mí me gusta mucho. ¿Sabes dónde estaba? ¿En dónde? En mi disco duro. Ay, ahorita te la paso. Bueno, luego. Cero. Mauricio Vargas dice que tiene 43 años Elena Bonham Carter y que Sally Green dice que tiene como 1000. Ay, ¿qué le pasa? Dice Mauricio, a mí el único sentimiento que me provocó After Earth es pereza y sueño. Tiene 47 años. ¿Cómo acaba la película? Ah, mandan a la chava, ¿verdad? Ah, los Lookers. El de los Lookers está bien friqueante. Voy a pensar otras cosas más raras. Sí, ¿te acuerdas de los Lookers? ¿A dónde van? ¿Al aeropuerto o algo así, no? No, pues van allá. Sí, algo así. Como a las aeropuerto. Oficinas de los Hombres de Negro, ¿no? No, es en el aeropuerto. En el aeropuerto o algo así. Que van a dejar la vieja. ¿Qué? ¿Qué? Ok, creo que intentamos cambiar el tema ya que no quiero avanzar. Perdón. Que abre el locker y que está el reloj. Un reloj de mano. Ajá, que es un reloj de mano y se va alejando la pantalla y son como cubículos. Es una pared y pasan años trabajando, cosas así. Y somos como un cubículo de un centímetro, una cosa como así. Que el reloj es como su deidad o algo así, ajá, ¿no? Una cosa así bien rara. Es que más o menos tiene como una referencia a la canica de la uno. De hecho. Y si somos una madrecilla, como las madres en el universo. Que este Kay poco a poco va recobrando la memoria. Va recordando las cosas. Ay, sí, pues cómo no se le van a ver chidas si las tiene todas aplastadas. Otro. A ver, chavos, por favor. Y fíjate que en esta se parece a Keira Knightley. ¿O cómo se dice Keira Knightley? ¿Quién es ella? Ay, esa vieja tiene de boobies lo que yo tengo de morena. Sí, no tiene, pero dije que se parecía, ¿no? Que estaba igualita. No lo dije por las boobies, lo dije por la cara de mustia que tiene. Porque es su esposa, no es su novia. Ah, bueno, hubo un rumor que se divorciaron, ¿no? No, siguen juntos y se aman por siempre. Ok, bueno, ¿por qué estás googleando? Porque estoy buscando una foto donde se vea chida. ¿Usted o sea, qué dice? Estás batallando, entonces no está chida. Pues porque punto. Salen fotos de no. Sus puros personajes extravagantes, bueno, bizarros. Hot, también empieza como hombre. Estás buscando sus pies, ¿verdad? Ponle por un nombre, ponle pretty, no sé. ¿Usted qué piensa, querido escucha? ¿Que los pies son sexys o no? No, Elena Bonham Carter. Claro, está chido. Oye, espérame. A mí se me hace chido. ¿Qué? Bueno, ese te lo manda Mauricio. ¿Por qué? ¿Porque no sabes quién es Kira? Ah, ya. Bueno, o sea, sí está pues acá, pero yo quisiera estar hacia los 47. No veo dónde están los lentes. Pues ¿no? Sí, sí está bien. Pues o sea, es realmente normal. Es más vieja y está mejor. Digo, y sí, se si le yo, acaba de matar. Si yo fuera mujer. Si yo fuera cálmate, mujer, Paquita. Quisiera estar como Katherine Zeta Jones o como Salma Hayek. Ándale. A tu edad. A la de ellas. Pero Salma no tiene 47 años. ¿Cuántos tiene Salma? No sé, ahorita te lo digo. Aparte es latina y operada, no cuenta. Tiene esposo millonario, no cuenta. No está operada. Claro que sí. Todas. Sí, todas. Caray, ¿qué? Tiene la misma edad. Ah, ¿verdad? Ah, toma la barbona. Ay, ¿qué? Bueno, esos pero. Esos chichis son regalo de su esposo, a mí no me engaña. Ay, claro que no. Como dices, es latina. Pues sí, es latina. No, no te creas, tipo y sí se operó porque está muy chida. Pues. Demi Moore. Demi Moore. Oh, sí. Me acordé de ella porque vi la tarde que se divorció de Ashton. Ay, ya tiene un chorro divorciada de Ashton. ¿Con Cher? Sí. Ah, sí, es un chorro. Ahorita es novia Mila Kunis. Kunis. Eso. Es ajá. Que yo no sabía. Hoy ¿cómo? Me dio por prender la tele. Jennifer. Sí, ella. Y Demi Moore tiene 51. Y está más chida. Ok, ya. Callar. No, el vieja más chida. Callar. Además, que no me acuerdo cómo se llama la vieja que hizo la mamá de Carrie. También se pide a Julián. Julián. Julián. Julián. Julián. Julián. Julián. Julián. Mamacita. Ese es otro nivel, güey. ¿Por qué? Tal vez una anciana y está chida. No. Pues a mí me gusta Meryl Streep. A mí también. Ay, no. Pues a mí me gusta Jessica Lange. No, yo te fuiste muy así. Lejos, mija. Pues te a mí, Julián. Pues a mí, María Antonieta de las. Ah, mira, Sally ya salió a defenderte. No, no. Apenas hoy fue oficial. Ah, ya ves. Ya está separado oficialmente. ¿En qué momento? ¿A qué hora llega Pedrito Sola para seguir discutiendo de espectáculos? Lo de Aston. ¿Pero qué onda con Mila Kunis? Sí, pero. Julián Moore tiene 52. Yo sí sé que tiene 52. Oye, a mí no me cae bien el Pedrito Sola. Mayonesa McCormick. ¡Ay! ¡Hillmans! Oye, ya, regresemos, chavos, por favor. Pero es que, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué quieres hablar de Hombres de Negro? Pues no sé, ¿qué más pasa? Ah, sí, ¿cómo se acaba? Mandan a la chava al espacio, ¿verdad? Que la luz de Sarta termina siendo su colguija en el brazo, ¿no? Su pulsera. No me acuerdo. Sí, hey. Sí, al final termina teniendo su llaverillo y la manda al espacio en un aeropuerto. En la 3 no hay algo así como un llavero, un collar o algo. Porque en la 1 es el collar del gato, en la 2 es la pulsera de la chava. No. Sí. Back in time. ¿No es un reloj? No había nada, más que nada. No, espérate. Había un cohete, no, no había nada. Había algo, que es lo que lo teletransporta. Sí, sí, sí, el dispositivo del tiempo. Esa cosa no es una galaxia. Es una ya sé. Máquina. El transmuker. El transmuker no es esa cosa. Ese es el de mi espías. ¿Tú conoces el transmuker? No. Oye, el color de mi espías. Ay, menos ya. De la 4. El de la 2. El de la 2, de la isla de los esqueletos. El transmuker, no, era de los esqueletos. Era la isla de la. Era una isla. La isla de... Bueno, esa, donde salen los niños piteros. Ay, la 2 fue la mejor. A mí me gustaba, la verdad. La 3 fue un asco. Pero Robert Rodriguez. Sale machete. La luz es la chava. Que cuando llora llueve, yo me acordé. Donde sale Mr. Ah, Pink. Ah, sí, es cierto, la chavilla esa. Uh-huh. Casi no puse mucha atención a la 3. Oye, dice Mauricio que se la lleva una nave esperándola a ella desde mucho tieso atrás. No, pues es que estaba bien buena. No, pues sí. No, vienen desatados, chavos, ¿no? Qué bárbaros. ¿Quién empezó? Claro. ¿El empezó? Buen Miguel Hidalgo. La que se empezó a doblar los pies. Eso fue asado. Pero empezaron por una actriz, tú, no sé cuál están hablando. Por Elena. De hecho, sí, ya creció. Gabriela, ¿qué se llama? ¿Quién? Cortés se llama. ¿Cortés? En la película. Ah, ¿la chica? Sí, son Machete Kills. Ya sé, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? Si se la besa o se la tira o algo así extraño, que seguramente va a pasar porque es Machete. No creo. Sería súper extraño. O sea, en tu infancia estaría así como, ¡tómala! Se está echando que de hecho a tu sale... sobrina. No, no se lo va a besar. Beso... Ah, no es cierto, sí, En la película de... En la película de Minespía sale Machete, sí, sí, como sí, sí, Machete, sí, sí. Tío, es que Machete. Hay otro tío que no es su tío. El gordito. No, el padrecito. Ajá, el padre. El que es hermano Machete. Que Machete. De hecho es el hermano de Machete. Que es este, el que sale en Open Smoke. Que también es mexicano, creo, español. No sé. ¿Recuerdas Open Smoke? Is that a joy, man? ¿No? No. Ay, tienes que ver también Open Smoke. Lo dice Sally. No, en la película se llama Carmen Elizabeth Juanita de Costa Brava Cortés. Eso lo acabo de investigar. Nadie se puede saber ese nombre. No, sí, se lo sabe. Y Mauricio salió, Vargas salió, también. Es algo que salió, Carmen Elizabeth Juanita de Costa Brava Cortés. Sí, es algo que se aprenderían. Deberían ver Open Smoke. Les alegraría la vida. Me acabo de acordar de Smoking Aces. No está muy buena. Ah, Open Smoke es la onda. Y luego, ¿qué más quieren decir de Men in Black? ¿Qué edad tenía Will Smith cuando la hizo? No sé, ¿cuánto tiene ahorita? Bueno, otra que pregunta. Ya está grandecito y pues sí. Servicio a la comunidad. Canal 5, el servicio a la comunidad. Presenta. Dice Fai que si alguien quiere 2 boletos para Symphony of the Goodness. Goodness is this. ¿Alguien quiere un refri? Estoy vendiendo un refri. Este 5 de diciembre. Lamentablemente yo no puedo. El 5 de diciembre tengo un evento importante. Tito, tal vez. ¿No quieres ir, Tito? ¿Tú tenías ganas de ir? ¿O ya se fue Tito? Tito. Ya se fue Tito. Tito se fue. Tito no está. Tito se escapa. Tú que si estás. Preguntas por qué lo junto a pesar de las heridas. Ok, entendí. Ya entendimos el punto, Saf, cállate. Entonces, finalmente concluimos Men in Black. Sí, Men in Black es olvidable. Así de plano. La dos. Así de plano, sí. Olvidable. Desapercibida. Desapercibida, no, porque todo no recuerda. Bueno, ignorable. Ignorable. Como el agua. Insípida, incolora, inolora. Es como Minispías 4. ¿Qué? No, no tanto. Sí. No. Sí, yo creo que sí. ¿La viste? Yo no la he visto. Ni yo. Mira, al menos no es tan mala como Ghost Rider. Exacto. Cualquiera. Cualquiera. ¿Qué me sigue? Me ¿que Ben Affleck sea Batman? ¡Ah! Pues lo es. Y si Ben Affleck es Batman. Que Nicolas Cage sea Superman. Bueno, por supuesto, eso sí no pasó. No, pero hay fotos. Sí, porque él iba a ser uno, de hecho. Guácala, qué bueno que no fue. ¿Te imaginas? Con su cara así como de sufrimiento que pone. ¿Y cómo le da por el mechón que está en la frente de Superman? Oye, sí es cierto. Ya no puede ser super. ¡Ah! Tal vez sea Lex Luthor. No, es que no puede ser Superman desde. No dudes que habló para pedir el papel. Aparte, Nicolas Cage no está. Porque se había acabado, entonces. Oigan, me traen un papel al baño. ¡Ah! ¿No vino Tito? ¿No vino Tito? Pero vayan con todo. Pero bueno, ¿eso es todo lo que van a decir de Men in Black? Para pasar a las noticias. ¿Alguien sabe cuántos años tiene Samuel Lee Jones? Tommy. Tommy Lee Jones, Samuel Lee Jones es el negro, sí es cierto. Tommy Lee Jones tiene aproximadamente. Digo que está en los 60. ¿Crees? Sí, pasa de 60. ¿Tommy Lee Jones? 67. Ya está grande, mi amigo. Está grande. Pero ahí sigue, chavo, ahí sigue. ¿Cuándo fue su última película, la de Lincoln, no? Oye, tiene cuatro Oscars. ¿Neta? Sí. Motherfucker. No es cierto, Jones. 4 nominaciones, 1 ganado. Ah, perdón. ¿De qué ganó? Fugitivo. Mm-hmm. Actor de reparto. Es que ese Tommy Lee Jones es un monstruo, ese. Un monstruo. Ah, pues también tenían de reparto en Lincoln, sí es cierto. Mm-hmm. Bueno, oye, un Oscar, otras 31 ganadas y 46 nominaciones. ¿Quién? Tommy Lee Jones. Ah. Hoy ando escuchando a Kalimba aquí. ¿Cuál? La intimidad. Amar y querer. Ah, ok. No, al final, al final. Ya lo cambié por Franz Ferdinand. ¿Todo? ¿Men in Black? ¿Pasamos a las noticias? Pues sí, ¿qué hay de nuevo, eh? ¿Qué hay de nuevo? Hay descuentos. ¡En Steam! Descuentos en Steam. ¡Uy! De juegos que no puedo jugar porque no tengo computadora. Descuentos en Jules Company. ¿Quieren un refrigerador lindo, grande, bonito, dispensador de hielo? 2,000 pesitos. En Jules Company. Tenemos lo que buscas. El Monster Sim. Monster Sim. Un momento. Monster Sim. Lo atiendo. Oigan, ya vi Monsters University, pero de esa vamos a hablar luego, ¿verdad? Oye, pero está bonita, ¿no? Está bien, sí. Bonita. Ya me acabé el azúcar. Te enseña que no. Si quieres ser alguien muy grande en la vida, tienes que dejar la universidad. Claro. Yo sé que me acabas de arruinar el final. Y sé que... Y sé que Julieta, odio las precuelas de Disney. Porque no, pero está chida. No, está chida. Pero está bien hecha, está muy bien hecha. Obviamente todo el mundo quería saber qué onda con Boo, pero... Ay, no, ya que no le sigan a Boo. Es que, ¿por qué no sacan secuela de películas buenas? ¿Cómo que? A ver, ¿cómo quieres? ¿Cuál? A ver, ¿qué quieres? Es más, dilo. Tarzán. Dilo y se va a hacer. ¿Secuela? Dígame. ¿De Tarzán? ¿Secuela de Tarzán? ¿De verdad? Sí la sacaron. Cierto, claro, sacaron que sí. Sacaron una caricatura animada que odio más. Sacaron la 2, pero es precuela. Como Beginnings. Precuela. Ah, Hércules. Sí, como Ariel 3. Hércules. Pero, por ejemplo, Monsters University es una precuela muy bien hecha. ¿Como esta de La Bella y la Bestia? Es como un intermedio en lo que la libera y así. Y... Sí. Ajá, el de Navidad. Ese. Sí, yo tengo el VHS. Yo Guacala, no. Está muy buena. Pero que no. Me gusta más que la película original. Ah, ya soy buena. La Sirenita 2, El Rey León. Oye, 3. Oye. Acabo de decir. La Sirenita 2 no está tan mal. No, la Sirenita 3, perdón. Porque no, la Sirenita 2 fue la precuela. Pero la luego sacaron no, la Sirenita 2. Fue secuela. La 2 es la secuela. Ajá, pero la 3 es. Ni me acuerdo de qué es. Es Principios. Ah, no, la 3 o la 2. La 3. Ah, no, claro. Es como Beginning. Como que nadie le hizo caso. ¿Pero qué pasa? Enseñan pues la historia por qué Tritón odia a los humanos. Sale la mamá de Ariel. Sale Ariel y sus hermanitas de chiquitas. No, pues en su casa y de usted. Mauricio Vargas dice: Los Increíbles. Esa merece secuela. Oye, sí. Había videojuego. Oye, estaba bueno. Ah, yo sí. Lo tenía, era hermoso. Oye, pero esa película sí merece una secuela. No, merece este síndrome de su película. Síndrome. No, Jack se merece una película. Ya tuvo un corto. Ya tuvo un corto. Y yo que le haga la película. Frozono se merece una secuela. ¿Quién? El negro con hielo. Frozono. Era el más chido. Es mi primer superhéroe negro que me gusta. ¿Quién era la voz? Este. Samuel L. Jackson. Sí. ¿De Frozen, no? Sí. Sí. Sí. Es que nunca la vi en inglés. Yo no sé la película en inglés. Sí, fíjate que las El vato, bueno, los regionalismos forzados sí me caen mal, pero las traducciones no son malas. De las películas animadas. Mr. Increíble tiene cara de Matthew McConaughey, pero gordo. Pero Mr. Increíble es gordo. ¿Mm? Mr. Increíble es gordo. Por eso, eso es dije. Ah. Yo es... dije la... ¿Crees? Sí, ¿no? No. Bueno, poquito. Bueno, Sally dice que la brújula dorada. Oye, sí, no acabaron eso. Yo sí, está chida, nunca Dakota la vi. Dakota Blue Richards. Sí, viví enamorado de ella. ¿De quién? Dakota Blue Richards. Para mí. La chavita de la brújula sí está dorada. Chida. Pero es que tú eres pedófilo, vato. Claro que no, tiene nuestra edad. Entonces dale. Es con esta actriz, ¿cómo se llama? Dakota Blue Richards. No, la mala, la que es bien conocida. Ah, Nicole. ¿Qué, la niña no le gusta? Ay, Nicole Kidman, te amo. Eso también es un mujerón. Qué chingados. Nicole Kidman. Oye, hay que hacer un Pwner podcast especial de los mujerones. De los mujerones. Oye, de hecho, la película más reciente en la que la vi fue en esta, donde sale Adam Sandler con Jennifer Aniston. ¿Esposa de mentiras? Ah, ya. No, sí, no manches. Está buen, sí. Buenísima, con B de sabrosa. Ah, no, ¿verdad? No sé dónde está la B, pero bueno. En B, en la B sabrosa. ¿Cómo dices que se llama la niña? Dakota Blue Richards. Ya busqué bien, no sé dónde tiene nuestra edad. ¿Tiene tu edad, no? No, a ser de la mía, yo creo. ¿Cuál edad tiene? Sally Green dice: son libros, pero ya estoy muy vieja para las sagas. No, es 94. Pwner Podcast MILF Edition. ¿Quién dijo eso? Pero no estoy seguro de que Nicole Kidman tenga hijos. ¿Sí tiene hijos? Obviamente. Sí. Debería de tener. Tiene niñas. Dime que tienes tres niñas. No manches, Charmin. Está bien morrita en la morra que te gusta. Bueno, ya se ve más grande en estas fotos. Ay, mira. Sí, está chida. Tiene la edad de Betty. Ay, por eso te gusta Betty, ¿verdad? Digo. ¿Cuánto? ¿19? Betty es bonita. ¿19? ¿20? 19. Está bien. Alcanza siempre. Como para ti, como para ti cabe. No, yo voy más por Chloe Grace Moretz. Es el 97. A mí me gusta más la hermana de Dakota Fanning. Todo el mundo le gusta a ella. Las confunden a ellas dos. Pues está bien chida. No, yo prefiero a Dakota. O sea, hermana, sí se parecen, pero no para confundirlas. No, ¿cómo crees? ¿Qué es? Las hermanas. ¿Cómo se llama? Te voy a decir algo. ¿Cómo se llama la hermana de Dakota? No me acuerdo. Es de Super 8, ¿no? Sí, confunden a Chloe Grace Moretz con esa. No, Dakota Fanning es muy buena actriz. Sí. ¿Cuál es la película esta y que tiene con Robert De Niro? Elle Fanning. Donde su amigo Charlie, ¿no? El amigo imaginario. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama esa película? Sally, ¿cómo se llama? Charlie, mi amigo imaginario. Sí, donde sale Dakota Fanning. No, tiene cara. Con de Robert niña. De Niro. Aunque esté que su papá está loco. Ah, ya sé cuál es, que la niña está, pero la hace de pequeña, ¿no? Sí, está chiquita, pequeña. Sí, ya sé cuál es. Pero ahí te das cuenta que es una gran actriz. Ya, yo la conocí. Sally Green dice, sí, adoptados cuando estaba casada con Tom Cruise. Ah, yo quiero que, bueno. Yo la conocí porque era de dos mundos. Mauricio Vargas dice, Chloe es hermosa. ¿Sabes cuál también la película de Dakota? Chloe es hermosa. Por eso no debió de haber sido Carrie, exactamente por eso. No, que es hermosa, no es bulleable. Hay otra película de Dakota que se llama Mi nombre es Sam. ¿Perdón? Mi nombre es Sam. Sí, que sale con Tom Cruise. ¿Es esa? Que es este. ¿Qué te pasa, Sam? Ay. Esta vieja tiene 15 Ay, años. Espérame, amor. ¿Cómo se llama? En Mi nombre es Sam no sale Tom Cruise. Sí, es su hermano. 15 años y ya le va a ser de Aurora. De. Ay, se me fue el nombre de este vato que sale en Los Fockers. No sale Tom Cruise en esta. Ah, es un año menor que Chloe. ¿Quién dijo que Chloe está hermosa? No sale, ay, me equivoqué entonces. Eso es pedofilia, amigo, si tienes mayor edad. Ay, bueno, hombre, todos. Bueno, ya. ¿Tú te tirarías a una niña de 16 años? Champagne, sí, es cierto, Champagne. Es que le estoy confundiendo. Ajá. Con otra. Y sale en el The Cat in the Hat. The Cat in the Hat. The Cat in the Hat. Uh-huh. El gato en el tejado. No, en el sombrero. Ah, The Hat, el sombrero, cierto. Esta película me encanta. No lo he visto. Muy mal. Ah, ya. Sí, la que me refería. Pero no lo he visto. Perdón. Yo me refería a la película que se llama Rain Man, donde sale Dustin Hoffman y Tom Cruise, donde Dustin Hoffman es un señor que tiene, que es autista y tiene problemas, y Tom Cruise es como el hermano guapo que pues, sale también en Hombre en Llamas, esa también es muy buena. ¿Hombre en Llamas de Denzel Washington? Sí, sí, fue una buena. Sí, es muy ¿sabes buena. ¿Quién sale ahí? ¿Quién? Carmelita Salinas. ¿De Botarique? ¿Qué? Oh, no, Carmelita, ¿dónde? Mi amor, Salinas. Y también sale, sale Dakota Fanning, sale ahí, ¿verdad? Sí, por eso perdón, te digo. Sí, sí, sí. Y sale este Mark Anthony. Dakota Fanning, Mark Anthony y Carmen Salinas en la misma frase. Eso no puede ser. Denzel Washington. Denzel, Mr. Denzel Washington. No, Denzel Washington es un monstruo también. I love him. La película, so la película esta del tren que sale con el chavo este de Star Trek. ¡Oh! Es cierto, imparable. Imparable. Buenísima. Imparable, muy buena. Es como, la neta me gustó es mucho. Es como, me valen madres, yo traigo el tren. De hecho, y voy a hacer lo que quiera con él. Todas esas películas. Es hermosa, esa película sí me gustó mucho. Vas a ver hechos reales. Dakota también es la voz de Coraline. De hecho, todas esas películas que dices de Denzel Washington son dirigidas por Tony Scott, el difunto hermano de Ridley Scott. Wow. Ay, Coraline me gusta mucho. Nunca la vi. Yo tampoco la vi. Oye. ¿Qué pasó? Paul Rudd para Ant-Man. ¡Oye! Paul Rudd para Ant-Man. Me gusta. Ese actor sí me gusta para Ant-Man. ¿Has visto Paul? ¿Has visto? ¿Has visto Virgen de los 40? Es genial. No, no, no. Ahí es genial. Genial. ¿Pero no has visto? ¿En el paraíso? ¿Cuál? Lo creo en el paraíso, con Jennifer Aniston. No. Cuando se me dan a un lugar de una casa de hippies, es buena esa película. También, yo lo ubico más por la de... La de Anchorman, The Legend of Ron Burgundy. Donde sale Will Ferrell. Will Ferrell. Will Ferrell. Sí, es la Jules. También es buena en la de... Donde su esposa se muere y está saliendo con una disque psíquica. Que en verdad sirve a su ex esposa. Sí, Pike. Oye, este... Bueno, Mauricio, regresando a los comentarios. Mauricio Vargas ya había dicho que era mi nombre Sam. Este... Su hermana está haciendo trayectoria, dice Sally. Sampin, ajá. Carrie, Sampin. ¿Carrie qué? Ernesto. Dice que Sasas me equivocó, eh. Mike Myers. Mike Myers es la onda. Que tiene que haber gustado. ¿La has visto? Ajá, Carmen Salinas. Oye, dice Sally Green y Jesús Ochoa. Porque si no, no podían filmar en México. Ya sé, qué pedo con Jesús Ochoa. Pues es que ese vato es imparable también. ¿No has visto la de Rescatando al Soldado Pérez? Ay, por Dios. Es buenísima. Es muy buena. ¿Y te está das bien cuenta? Estúpida, no, espérate, pero te das cuenta china. Que es de las películas, de las pocas películas mexicanas donde no hay escena de sexo. Es que sí, es que es como que está agarrando ahorita fuerza el cine comercial mexicano y eso está chido. O sea, por una parte está chida por películas como esa que, bueno, la verdad está un poco muy tonta. Sí, Mike. Pero por favor. Por ejemplo, la otra es este No se aceptan devoluciones, que es muy criticada por ser de Eugenio Derbez, pero la verdad, como película comercial, cumple. Pues es buena. Y que sale Jesús Ochoa en la... Voy a ser un feto. Oye, sí, cierto. Esa parte es muy buena. Sí, tiene escenas muy piteras. Salvador Solamaya. El hermano principal vuela como 3 metros solo para disparar. Eso está chido, es que ese es adrede. Es que es el propósito. Cuando lo haces, cuando haces algo. Oye, sí. Cuando haces algo bien serio y dices, no, esta escena me va a quedar excelsa y te sale piterísima, pues entonces sí. Pero esa. Piterísima. Que se avienta y taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Literalmente voló. Yo sin decir, por Dios, no sé si me hicieron adrede o es en serio. ¿De qué? ¿Rápido y Furioso? No, casi, más mexicano. En fin. ¿De qué hablábamos? Ah, de Dakota y eso, ¿verdad? De su hermana. Su hermana, su hermana él. Que... Está más chida su hermana que Dakota. Es que, no sé, todavía no puedo decir que está chida. Están locos. ¿Cómo pueden decir que está chida? Tiene 15 años. Yo sí puedo, o sea, decirlo. Está bonita. Yo está decirlo. Bonita, perdón, a eso me refiero. Ay, super 8 horas se ve. Parece muñequita, o sea, está. Ay, no, Jules, pero esas son fotos de hace me mucho tiempo. Me da mucha ternura. No, o sea, mira. Yo sí puedo decir que está chida. Sí está bonita, sí está bonita. No, tiene cara como de... No, no. De angelito. Mira, a mí sí me alcanza el timbre, sí. O sea, es tipo... No, demasiado buena para mí. Dakota tiene flow. No, Dakota no, después de Crepúsculo como que se puso fea. Ah, la carrera independiente al Oscar de Eugenio Derbez, la neta, sí es, oye, una piterada. Oye, Elle Fanning es la princesa Aurora en Maléfica. Es lo que dije. ¿Verdad que sí, Mau? Pero pues estos vatos... Eso pero dije. No te oí, perdóname. Ah, ya ves, Ali, Green tiene razón, ya tiene 15, ya se puede soplar el cartucho. Ya. Pero no, güey, de pues ya. ¿Ya le pasas el nivel con tu moneda? Ya le doy la moneda para pasar el nivel, ya. Si no acabas con un peso. También sale en la guardería de papá, es Fanny. Sí, cierto. Oh, la niña bonita. Sí, me acuerdo. ¿Ya ves? La niña rara que habla con delfines. Sí, es ella, ¿no? Tú ya tocabas el timbre cuando viste esa película. Bofo. Pero ella no, o sea, tienes que alcanzar el timbre los dos, si no, que no tiene sentido. Ahora, hablando de lo serio, ¿cuál es la que va a tener secuela, Sally? Porque la de... lo que dices de me cayó mal con su carrera independiente, el Oscar, la neta, sí está muy pitera. ¿En qué? Que Eugenio Derbez, que estaba diciendo que como la de Eli iba a ser la escogida para representar a México en los Oscars, si era una película que representaba en pantalla todo lo malo de México, de la violencia y todo. ¿Cuál? Eso. En Eli. Eli. Uh-huh. Eli, o ¿cómo se llama? ¿Cómo? No sé. ¿En dónde? Bueno, Eli. Eli, pues. Y que en cambio su película era una película esperanzadora y que no sé qué. Y la neta, bájale, porque artísticamente, no sé si es tan de evoluciones, es una buena película, pero comercial, ¿no? Una película de autor como lo es Eli, que es capaz de ir y competir en los Oscars. Exactamente, Mike. ¿Ves? ¿Está Mike por ahí? Uno dice Eli y aparece Mike. ¡Oh, yeah! Uno dice cine de... ¿qué? Cine de autor. De autor, y ¡pum! Sale Mike. Pero, o sea, sí, la neta estuvo muy pitero eso. Siento que se merece más la de Prometeo. Uy, no. La de... ¿cómo se llama esta mexicana que se acaba? El chico que olía pez. LOL, es buenísima. Oye, ¿por qué dice, ¿por qué dice Sally Green Anchorman tanto? Oye, está sonando en el fondo el episodio número 4 del Punder Podcast. Déjalo. Oye, ¿cuál era el 4? Una nueva esperanza. Una nueva esperanza, sí, cierto. Me encanta eso, que empezamos con Star Wars. Entonces, episodio 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es episodio 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Con otras cosas, no? No, empezamos con Star Wars. Ah, es que antes no lo ponía en puerta de la película, me acordé. Uh-huh. Yo tenía la lista. Sí, va a tener. De hecho, va a tener secuela Anchorman, The Legend of Ron Burgundy, y también va a participar Paul Rudd, porque estábamos hablando de Paul Rudd. Ah, ya. Que va a ser el nuevo. Bueno, encabeza la lista de... Yo quería que fuera Simon Pegg. A mí me... Espérame, Mike Martínez, a mí Pike me dijo que la neta no estaba chida. ¿Qué cosa? The Conceivlor, la nueva de Ridley Scott, donde sale Michael Fassbender. ¿Decías? Bueno, yo decía... Ay, perdón, Sally Green dice que se dice Paul Rudd. Paul. Es Paul. Y Mauricio dice, yo quise ver la del chico que huele a pez y no la pude ver. La verdad está muy bonita, está muy padre. Oye, y sí se estrenó en algunos cines, ¿verdad? Se supone que sí. De hecho, es una película con estilo feel good, al estilo de... Ay, ¿cómo se llama este que le encanta trabajar con Bill Murray? ¿Director? Sí. ¿The Moonrise? Sí. Se me fue el nombre, Sally sabe, ella sabe. Sí, Sally sabe. Y que de hecho, exactamente, Feel Good Flick, que de hecho también me recuerda mucho. Exacto, Wes Anderson, gracias. Wes, y me recuerda también, me recordó mucho Pushing Daisies. A mí me encantó Gonzalo Vega. Es la onda. Ah, claro, al final. No. Aparte, cada que veo a Gonzalo Vega es... ¡No mames, la señora presidenta! Ay, no, tenemos tan buenos actores aquí. Exacto, Pushing Daisies, que la cancelaron. Fue tan triste que la cancelaran porque Eva... ¿Cómo se llama? Eva Green. Eva Green, la que sale en... con Johnny Depp en... Sombras Tenebrosas. Eva Green. No, entonces me equivoqué. ¿Cómo se llamaba, Mauricio, la chava que protagoniza la serie de Pushing Daisies? No sé, yo de series no sé. Bueno, sigue hablando, por favor, de Paul Rudd. Ah, nada, Ant-Man, yo quería que fuera Simon Pegg. Yo también quería, me gusta Simon Pegg, amo a Simon Pegg. Simon Pegg de verdad comprende al fan. Oye, comprende al fan. Y fíjate que estaba volviendo a ver la de Star Trek, uh-huh, y no sale Scotty. ¿En dónde? En la primera. Sí sale. No, Scotty no sale en la primera. Sale en la segunda. En ningún momento sale, segurísimo. Voy en la mitad de la película y no sale. Yo sí lo recuerdo. Tiene que salir. Sí, es cierto, tiene que salir. Bueno, hasta donde voy. ¿Qué estás diciendo? Perdón, es que no ha salido, mucha no ha salido. Gente saliva que Joseph Gordon. Anna Friel. ¿Para qué? ¿Para Ant-Man? Ant-Man también se escuchaba. No, Joseph Gordon está para Nightwing o algo así. No, es que ya algo que tal es que ya se confirmó que va a salir Nightwing y la Mujer Maravilla en Batman contra Superman. La Mujer Maravilla tiene actor y Nightwing todo no. Exacto. Pero tú lo lees del de forma, cabe. De ahí no cuenta. ¿Cómo? No, lo lee de Air Magazine. Porque ahí todo el mundo sí se las está creyendo ahorita. Air Magazine, que es un magazine. Una revista digital muy inteligente porque te ponen notas que no son ciertas, pero de cierta manera de que le dudes si en verdad no son ciertas, porque parecen muy, muy reales. Ah, no sé. Y yo no sé ni de dónde lo leo yo. A mí me llegan noticias en Facebook. No, si lo lees de Facebook. No, obviamente, luego, o sea, mira en Facebook, lo busco en Google y me meto a la página que está ahí. No, no, es que hay un pinche comentario de Facebook. ¿Y cuántos días tiene fecha de estreno Ant-Man? ¿O todavía no está confirmado el actor de...? Todavía no está confirmado el actor. Pero hablando de actores confirmados, Johnny Depp confirmado para Alicia en el País de las Maravillas 2. ¿Y tú qué opinas? ¿Viste la primera? Vi la primera. ¿Te gustó? No, para nada. ¿Alguien me comprende? ¿Cuál? Alicia en el País de las Maravillas. De Tim Burton. Sí, ¿te gustó? ¿De quién más? No. A mí no me gustó. Nada. Está muy Disney. Ajá. No, o sea, está muy Disney. Cuando yo me enteré por primera vez de que ahí iba a ser Tim Burton una versión de Alicia, yo me imaginé una cosa como totalmente diferente. ¿Sabes? De hecho, me lo imaginaba más como en el videojuego. Como el videojuego, ajá, más oscuro, más. Madness, o sea, más tétrico, aunque sea. Tétrico. Pues, algo más Tim Burton. O sea, es que Tim Burton no debe trabajar con Disney, ¿cuándo debe entenderlo? Ya sé. No, no. El bailecillo del sombrero y todo eso. Nada, es que nada. Yo soy muy loco, me lo imaginaba loco, no estúpido. Los vestuarios y la actriz es lo único que me gusta. Es que la verdad no es una buena película. Es una película que, para niños, como Dark Shadows, bien, no la puedes no ver y no pasa nada. Pero Chloe Grace Moretz la hace bien chida esa película. ¿En cuál? Dark Shadows. Ay, claro que no es lo más pitero del mundo al final. Chido. Ganó un premio a los Teen Choice Awards por eso. Los Teen Choice Awards no cuentan. Si ganas un Teen Choice Award es lo mismo que ganar un MTV Award. No pero sirven para nada, no cuentan para nada. Es como nada. Un... Es una mamada. Es una mamada de que se haga... En la escuela me dieron un diploma por bien portado. Ándale, esos son los Teen Choice Awards. Ok, pero... La hacen chido porque como de vieja loca, enojada, ok, si es una jalada que sea una mujer loba, pero en sí le hace bien su papel. Aunque sí, la película no puede ser que sea buena. Sí, Tito, a ese, a Alice Madness nos referimos. Dice Spike, a mí sí me gustó porque aunque es una historia muy X, visualmente es increíble y se apega mucho más a los personajes del cuento original, no de ninguna de las versiones que conocemos normalmente, Disney y otras. Viéndolo por ese lado, o sea... Por el lado artístico y visual, la neta está muy chida. ¿Sabes qué otra película visualmente está bien perrona? La de Oz, The Great and Powerful. Mirror. O sea, son películas que están increíblemente bien. O sea, visualmente te llenan la pupila, pero que tienen una trama floja que, o sea, podrás tenerlo mejor técnicamente, visualmente. Pero si no tienes la trama que amarra todo eso y lo hace un producto conciso, no sirve de nada. ¿Viste Mirror? No la vi. No. Pero me gustan las cejas de la... Lily Collins. De la principal. Lily exactamente. Collins, Lily Collins está bien linda. ¿Qué? Pero no le puede gustar a Chloe Grace Moretz. ¿Por qué chingados, no? Sí está bonita, pero no me gusta para Carrie. Ok, no importa. Que tal vez no le hizo chido, pero la película... Oye, ¿veías Padre de Familia? Sí. Exactamente. Oye, ¿viste el video? No, no. El video es que yo no veía padre de familia. El video, no. El video, o sea, no lo veía recurrentemente, pero sí vi varios capítulos. Sí. Yo sí, de, me gustaba más que los Simpsons. ¿Sabes que no sí puedes. Vi? ¿Sabes qué sí vi? La parodia del Trololo. Ah, nunca vieron este video de 2 minutos de la rodilla de Peter de. Sí, yo sí lo vi. 2 minutos haciendo eso. Sí, no manches. Pero sí, la muerte es muy triste. Sí, el video de la muerte de Brian. Es que no saben de quién estamos hablando. La muerte de Brian es. El perro. Tan triste. Es que es el perro. Si hubiera muerto alguien más, no pasa nada. Pero fue el perro. No, bueno, sí. Es que es el perro. Fíjate que somos tan ojetes que si se hubiera muerto Meg, no le hubiéramos hecho nada. No. Nada de perro. Estarían riendo. Se murió la gorda. No importa. No, la gorda lesbiana. Lincha. Mila Kunis le hace la voz a ella. ¿Sabían eso? Ah, sí, cierto. Sí. Que a ver cómo la ven ahora. La sigo viendo gorda y lincha. Sí, yo también. ¿Has visto esa imagen que dice, este es el carro más odiado del mundo? Y se ve la imagen de ese carro. Ah, del que lo atropella. Ah, el carro que atropella a Brian. Ay, está bien triste. Dicen que fue porque se murió el doblador de Brian. No, no, no. No. No, ese fue el de los Simpsons, ¿no? Así es, la muerte de Brian es Ernesto Saldaña. Peter Griffin discovers the Red Bull is the mercy. Sí, sí me acuerdo. Sally Green dice, pues creo que el único mérito es que es una historia del mismo universo de Alice, pero no es continuación. Ay, no, de las historias anteriores. Isabel ya... ¿Nos estaba escuchando? Ay, pues que comente, ¿verdad? Ah, pues para saber. Te quiero mandar un besote. A mí me tomó unas fotos bien padres. Un besote, Gisa. Ay, a Fer Quintero también, un saludo. Seth no hace todas las voces de padre de familia. Hace bastantes. ¿Quién es Seth? Seth MacFarlane. ¿Quién es él? Ya veis, Seth Rogen. ¿Qué ¿Viste este video con James Franco donde hace... la parodia de Bound 2 de Kanye West, con no. su novio. Vi la nota en alguno de los blogs de Nación, pero no la vi. Está muy cagada. Decía, pues se murió el perro, qué triste. Ah, sí, estuvo muy triste, la verdad. Dice Sally que si está mal que no le guste ni Padre de Familia ni South Park. No, no está mal. No está mal, cada quien. Cada quien, exactamente. Cada quien lo que le gusta, lo que le acomoda y lo que su moral le permite ver. Excepto Ryan Gosling. Ryan Gosling le tiene pero que gustar ejemplo, a todos. Pero, por ejemplo, sí, a mí, yo... De todas las series gringas, Simpson, South Park, Padre de Familia, American Dad, etc. Futurama. La Casa de los Dibujos. Mi favorita es Padre de Familia. No, no juegues. Mi favorita es Padre de Familia. Me gusta más que mi favorita son los Simpsons y después Futurama. A mí me gusta mucho. Todas las demás son incluido Padre de Familia es una porquería. Pero de mi casa, ya. De nuestra casa. Padre de Familia es una porquería moral. De hecho, me gusta más. American Dad es todavía peor. Me gusta más American Dad que los Está peor La Casa de los Dibujos. Horrible. ¿Viste la película? No. No la vean. ¿Qué película? Yo la quiero ver, pero no la vean, neta. A mí me gusta mucho La Casa de los Dibujos. Yo sí, cada capítulo es The fuck. Algo malo la de Napoleón Dinamita. Fer Quintero dice, saludos, Jules. Isabel Bermada dice, besote a ustedes, bebés, gracias. Seth MacFarlane me cae mal y su conducción de los Oscar, horrible. Fíjate que a muchos les gustó y a mí incluidos. Bueno, fíjate que aunque yo digo que es una porquería, Padre de Familia y American Dad, me gusta el humor de Seth MacFarlane, por ejemplo, en Ted, que fue la primera película que vi con Jules. Ah, ya ves cómo puedes decir, es una porquería. Si sabes, es el mismo de Padre de Familia. Y yo, sí, me gusta mucho. Y dijiste que tú también. Pues sí, me gusta, pero no es mi favorita. Me metiste desde el principio. Fue una película. Un hombre siempre tiene que mentir. Pues es obvio, ¿no? Yo pienso que es obvio. Es obvio. Se me largan los tres. Bueno, yo no dije nada. ¿Ves cómo eres? La chocaste. Yo no choqué, me chocaron. Mauricio Vargas dice, al contrario de Sally Green, Seth MacFarlane tiene un altar en mi lista de personalidades que merecen un altar. Es genial. Sí, es muy, muy inteligente. De hecho, él dice que la duración de una serie debería ser de 7 temporadas máximo. Y sí, sí lo dice porque Padre de Familia ya lleva 12 temporadas. Entonces, pues Seth MacFarlane inventó los personajes, pero él ya no siguió con la división de la serie. De la serie. De hecho, por eso mató a Brian, ¿no? Para ir contando la serie. ¿No fue por eso? No, de hecho van a meter otro perro. ¡No! ¡Ah, está tampoco hagan eso, aquí me lo meten a Scooby-Doo. Al de los Simpsons. Tan, tan, tan. Al así. ¿Cómo era el perro con mirada sospechosa? ¿Cuál? El perro que volteas a los dos lados. Oye, los perros no pueden ver para arriba. ¿Qué? No. Es que si dicen el Shaun of the Dead. Ah, sí, es cierto, claro que sí. ¿Ves? Pensaba ser otro perro. A ese no le perdono todavía The Notebook. ¿A quién? ¿A Ryan Gosling? ¡Ah! Yo creo que sí. Dejen a Ryan Gosling en paz. Ryan me gusta por The Notebook. A mí por todo. Físicamente, me gusta. Nunca. Como. Es donde más me gusta físicamente. Que el mundo me golpee. Además, sí, porque tiene el pelo largo y barra. Ajá. O sea, sé que no le va a gustar el leñador barbón, guapo. Malito hipster. Sureño. Él era hipster antes de que hubiera hipsters. Ya sé. Ernesto Saldaña haciendo una ligera remembranza a Futurama y la escena del perrito al estilo Hachiko. Dude, qué triste, dude. El capítulo sí está muy... Dude, qué triste. Ya, no hablemos de perros. La pizza, dude. Ya no hablemos de perros. La neta es tú. El perro. A mí me gustaba mucho Ugly Americans, pero ya la cancelé. Ugly American es muy buena. La mencioné ahorita, sí, sí, buena. Ugly Americans es buena. ¿Ugly Betty? Que fíjate que Ugly Americans también es grosera, pero es inteligente. No sé cuál es esa. Es esa donde sale en Comedy Central. En el infierno y no sé qué. Que sale en una morra del infierno. Ajá. ¿Sabes? Que a su mejor amigo es un zombie. Anda, exactamente, como tipo Frankenstein. Es como un Frankenstein y el güey principal es como un... Será licenciado, abogado, no sé qué. Godínez. Jezabel dice: los Simpsons debieron terminar. No, a ver, lo voy a hacer con su. Los Simpsons debieron terminar hace rato en vez de ver su declive y un Homero más estúpido e ingenuo. Sí, la verdad sí. Sí, la verdad sí. O sea, yo me quedo con las primeras 6 temporadas de los Simpsons. Bueno, las primeras 10 todavía me hacían llorar. Pero pues, quieran o no, los Simpsons puede sacar hasta la 3 temporada y va a seguir viéndolo. No, la verdad, bueno, la verdad, fíjate que yo estoy descargando los últimos capítulos y lo que más me gusta de los nuevos capítulos son los intros variados que meten. No, no sé si vieron este mini clip o corto, no sé cómo llamarlo. Yo siento que los Simpsons están sobreviviendo de los temas del momento. Éxito. ¿Qué? Tito nos acaba de mandar la del perro con la mirada. Sospechoso. La mirada sospechosa. Lo voy a poner en mi Give Me. Sí, es cierto, Sally Green, exactamente. Se llama Vinny. Y va a ser uno de los actores de Soprano el que haga la voz de Vinny. Entonces esperamos que va a ser un perro mafioso. Y Sally Green dice, es mejor el otro Seth, él sí merece un altar. ¿Seth Rogen? ¿Quién es Seth Rogen? Rogen, Seth Rogen, amigo de James Franco, que hace el video con James Franco. Súper homosexual. La película de la casa de los dibujos es mala, pero la serie es awesome. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice? Mauricio. Sí, la serie es buena. No. Sí, es medio buena. Es que es la tragedia la serie. Es risa la tragedia y cosas así. Eso díganselo a los Simpsons y a los Power Rangers. Llevan más de 20 temporadas. Oye, pero los Power Rangers somos Power Rangers. No, dude. No, no, no. Para mí se murieron en la galaxia perdida. Ok, para mí se murieron en... Ok, a mí SPD. Se murieron en... The fuck? What the fuck was that? Sí, en SPD, donde eran de policías. ¿Qué? No, pero es mismo se murieron en la galaxia perdida porque es la última temporada en donde se sigue como la línea temporal desde la primera hasta la última. No, luego okay. Dino Trueno volvió. ¿Eh? Dino Trueno volvió con Tommy. El Ranger Rojo. Neta. Que luego se hace negro y cuenta su historia. Y a los Power Rangers verde, no, a la amarilla y al rojo y al azul, les cuenta la historia de galaxia perdida hasta el primero. Es un capítulo dedicado a todo, que recuerden todo. Wow, tengo que verlo. Sí, es cuando te das cuenta que Tommy vuelve a los Power Rangers en el Ranger Negro. Obviamente ya estando adulto, pero sí. Ah, que por qué tengo de fondo a Katy Perry. Perdón, es que... Déjala, deja. No, ya ahorita están los claxons, ni me había dado cuenta. Vamos a ponerles algo que les guste más. Belinda. ¿Cabá? ¿O B7? ¿Qué estás buscando, Asaf? ¿Cuándo lo gusta acabar? El agua de las sirenas es buena. ¿Qué te iba a decir? Oye, oye, oye, Lego. Todo juego que hagan en Lego es divertido y es un hit. Claro, para eso está el buen Pike, para decirnos que sí es cierto. Lego de Hobbit. Cualquier juego de Lego es buenísimo. ¿De videojuego o de juego de...? No, no, no, videojuego. También los juguetes, armar los Legos era divertido. Todos tuvieron Lego aquí. Oye, que yo vi la... Hay un corto que te cuenta la historia de Lego. Está muy bonito. No, pero los cuadros... Hay que plusbitearlo, amigo. ¿Los bloques? Ah, esos no eran Legos, eran como Mega Blocks. Es lo mismo. No, no es cierto, no es lo mismo, pero es la esencia. Así empezaron, antes de los monitos, primero eran nada más los eran grandes. Cubos, eran ladrillos tamaño humano que se... Teníamos los grandes y teníamos los chiquitos, ¿no? Ah, sí, sí. Teníamos una, toda una... Los primeros Legos existían. Una carreta enorme de Legos pequeños. Ya ven, niños, más aparte engañados. La torre de todos los Legos de tamaño ladrillo. Siento que soy el más joven aquí. No me acordaba de eso. Sí, ya te acordé que era, originalmente eran cubos de Lego con cuatro puntos y tú ibas intercalando. ¿Sabes qué tenía yo? Tenía toda una pista enorme de patinetas de Lego. Armaba las pistas, las rampas y todo. Era genial. Pero regresando a los juegos, ¿sabes cuáles están muy buenos? Los de Harry Potter. Excelentes juegos. ¿Harry Potter Lego? Harry Potter Lego. Muy buenos. No lo he jugado. Y estaba viendo el que va a salir de los Vengadores. Los Vengadores. Lo he visto otra vez, ese bueno. También se ve buenísimo. Estaba viendo un stream en vivo. Divertido. Es que son muy divertidos. Son diversiones. Tan simples y tan divertidos. Y puedes estar ahí horas jugando. Yo llegaba al punto en el que me acabé todo el juego que ya ni siquiera podía ganar más dinero. Me acuerdo que lo máximo eran 400 millones. Ya no podías ganar más dinero. Agarras una moneda y ya no subía más el número. Y me lo acabé todo. Me acabé así los dos Star Wars, los dos de Indiana Jones. ¿Qué otro me acabé? El de Batman. Y jugué uno de los Piratas del Caribe. ¿De Lego? Y los de Harry Potter. ¿Y el de...? ¿Qué otro juego? El del explorador Dije... ¿Indiana Jones? Ya dije Indiana Jones. Indiana Jones. Explorador este. Explorador. Estos no. Sí, estos chavos. Dice... El Lego de la milenaria, pero está carísimo. Sí, ya sé. Las piezas así, digamos, coleccionables de Lego están tan caras y tan bonitas y uno tan pobre. Tan pobre. Que después salieron los bayónicos, que son de los mismos de Lego, ¿no? Yo tenía un bayónico. Ay, tengo un bayónico. Yo también tengo uno. Ahí tengo uno. Le perdí su espada, pero todo el monito sigue ahí. Estaban chidos. Yo llegué a juntar dos y armar mis propios bayónicos. Que son los inventados, pero sí eran muy buenos los bayónicos. Bueno, las primeras generaciones, porque luego sacaron cada jornada y ya no están buenos. Los niños de ahora no juegan con Legos ni con bayónicos. ¿Sabes qué me pasó? Dejé de tener cable en mi casa y hoy llegué de la oficina y dije, en mi memoria hay como que el recuerdo de que yo llegaba de la escuela, me sentaba, prendía la tele y había caricaturas. Y dije, tal vez en estos tiempos modernos sea igual, diferentes caricaturas, pero sea igual. Y no, ya no pasan caricaturas en la tele. ¡Chale! ¿Qué pasan ahora? Pasan como iCarly y todos esos tipos de series. Ah, sí. Pero iCarly es bueno. No, es que no tengo un cable. Oye, ¿sabes qué vi hoy? Ah, sí. Le puse en el 5, que es donde pasan las caricaturas. Y no pasan caricaturas. Menos de que sea el domingo o el sábado en la mañana y veas El Chavo Animado. ¿Sabes qué vi hoy? ¿Sabes qué joya vi hoy? ¿Qué? iCarly con Jimmy Fallon. Ay, sí, sí. Cierto. No fucking way. I fucking love it. Que Carmi, mi primita, se estaba riendo y riendo y riendo. Yo amo Gibby, Dios mío. Gibby es la onda. Gibby es un idiota. Es la onda. Dude. Gibby, ¿Cómo se llama la amiga de Carly? Sam. Sam está muy bien. Janet McCordy. Yo pensé que se puso buenísima. Incluso estaba casi. Especularía que sus boobies son operadas. Pero estamos viendo el capítulo y ya estaba chido. Nadie se fijó, ¿verdad? Hasta que se acabó y empezó. Hasta que se empezó a encuerar un poquito más. Hasta que ella empezó a sacar fotos, cosas así de ella. Pero no manches. La gente. Otro nivel. Y ahorita sacó su propia serie. Ah, sí. Sam y Kat, algo así, ¿no? Sam y Kat, que está con una amiga de la de Ariana Grande. Exacto. Jimmy Fallon es genial. Busquen en YouTube Jimmy Fallon el EP de Silent Hill Breaking. Jimmy Fallon es el que se peleó con Kanye West hace poco. A lo mejor. Jimmy Fallon es la onda. Sale en esta película de Queen Latifah donde es una... Queen. Maneja un taxi. No me acuerdo. No, ¿la has visto? Tal vez la vi, que no me acuerdo. Tienen a Giselle Bündchen, que es una modelo que roba cosas. Me no recordar, amigo. ¿Cómo es que llegamos a eso? Sí, la neta, Jimmy Fallon es muy bueno. Ah, ya me acordé. Estamos hablando antes de Jared McCordy. Caricaturas, Lego. Sí, caricaturas así, volviendo a Lego, sí, estamos a Lego. ¿Y Lego? ¿Qué me decís? No, eso es con Sega. Oye, Mario Gatito. ¿Eh? Mario Gatito. ¿Mario Gatito qué? Mario Gatito. Ah, Super Mario 3D World. Uh-huh. Para Wii U. ¿Y qué, Mario? ¿Se va a hacer un gato o qué? Sale Mario hecho gatito. ¿No has visto? Con la botarga de gato. Sí, o sea, como cuando es Mario con colita, pero ahora es Mario gatito. Ah, ya. Como Mario mapache, Mario abejita. Mario pingüino. Ándale. Mario gatito. Ah, qué cool. Y camina como un gatito. Y quiero jugarlo. Eso es perturbador en mi mente. ¿Por qué? Porque los gatitos son muy femeninos. No es cierto. Pero Mario gatito no es femenino, es genial. Bueno, más bien las mujeres son muy felinas. Sí. ¿Les acabas de decir gatas a las mujeres? No. No cualquiera, ¿eh? ¡Oh! De repente hay mucha perra, ¿eh? Tranquila, Julieta. Estamos aquí. Wow, tranquila, mujer. Estamos a gusto, como parece. No, pero pues. ¿Lo que es? Pues lo que es. Posa. Pero serían mujeres caninas, ¿no? Oye, hoy es cumpleaños de Jimi Hendrix, ¿verdad? Dude, hoy es cumpleaños de Jimi Hendrix. ¿Y qué me puedes decir de Jimi Hendrix? Ay, ese vato, la neta, estaba bien. O sea, por la época y todo. Fíjate que se murió en el 70, igual que Janis Joplin, los dos a los 27 años. Ay, Janis Joplin, claro, son del Club del 27. Que de hecho mañana estamos poniendo... Club del 27. Kurt Cobain. Curco, Curco. ¿Qué? ¿Algo dije mal? No, no, es que una vez alguien escribió como Curco. Curco Bain. Bain. Ahí dijeron por cómo lo pronuncié. Sí. Sí, pero lo escribieron así: Curco, espacio, Bain. No, yo le diría Kurt Cobain. Es Kurt Cobain. Que Kurt Cobain. Que de hecho yo no soy fan de Kurt Cobain. A mí no me gusta Kurt Cobain. Se me hace tan sobrevalorado. Sí, a mí también se me hace muy sobrevalorado. ¿Has leído la carta de suicidio? No. O sea, la neta, el vato no tiene fuerza de voluntad ni... O sea, como que está vacío, no tiene nada. Porque... Está gorda. De hecho, es lo único como que dices que sí aprecia. Porque ya, o sea, al final ni su vida apreció. Y dice, no, pues es que ya no siento la emoción de subirme al escenario. Me subí y la neta hasta... Creo que dice algo como, hasta sentí asco, ya no siento la emoción y siento que ya no vale la pena seguir en esto si ya no existe eso. Pues cada quien su vida, hombre. Sí, guagua. A mí me choca que digan que Courtney Love lo mató. Eso sí está mal, o sea, porque la neta me sí choca. Pero, no sé, Kurt Cobain es... Ella lo amaba. Es, a mí también se me hace muy sobrevalorado. Pues está chida su onda grunge, soy rebelde noventero y esas ondas. Camisa cuadros desabrochada y ese pedo. Y no es porque... Pero sí es como, el dude era un emote y punto. A mí, por ejemplo, yo soy, no sé, a mí me encanta más que Foo Fighters, Dave Grohl. Dave Grohl también causa mucha controversia. Hay quien lo quiere y hay quien no lo quiere. ¿Por qué no lo quieren? ¿Porque es bien mamila? No recuerdo bien, pero sí tengo así como presente comentarios. Porque la verdad el vato sí es bien mamila. Bien, bien mamila. O sea, ¡oh, México! ¡Lo voy a cocinar como un buen paya! ¿Eso lo inventaste o así dijo? No, así dice en el video donde dice que va a venir a México. ¿Y por qué un pollo? No sé. ¿Alguna vez se pintó el pelo de pelirrojo? ¿Kurt Cobain? Sí. Sí, que estaba bien fea. Ay, se pasaban de lanza con su hija. Eso está sí. Gorda y es modelo de perfumes. Pues, hija, pero es gorda. Todo mundo sabe que Nike era los gordos. Bien. Deja cruel. Que crezca y va a estar bien chida. Así como la hija de. ¿De Brad Pitt? De Ozzy Osbourne. No sé quién sea. Bueno, pero estábamos hablando de. La hija de Ozzy Osbourne a mí no se me hacía bonita. No sé cómo se haya puesto, pero bonita no se me hacía. No, pero o sea, era gorda y todo el mundo la tachaba de gorda y fea y gorda y metalera, asquerosa, gorda y fea. Y ahorita está en. Sí, la neta. Police. La neta se puso muy chida. Pero probablemente es gorda. Bueno, pero hablábamos de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix era una piola con la guitarra. ¿Cuántos hubiera cumplido? Hubiera cumplido 71 años. Y mira, tú hubieras estado vivo. Sí. De hecho, murió? Mañana murió de. Se ahogó con su propio. Con su propio vómito después de consumir 18 veces la dosis prescrita de pastillas para dormir. ¿Por qué se tomó tantas? Porque estaba. Se quería relajar mucho el vato. Vamos a leer los comentarios. Por ahí nos dicen. Que Sally Green estaba de stalker en el Facebook de Jimmy Fallon. Sally Green dice, ¿saben quién no está oyendo el Poner Podcast? Jimmy Hendrix. Claro que nos escucha desde el cielo, desde los guitarristas drogadictos. Kurt Cobain. Buena foto de Ernesto Saldaña. Que, dude, te extrañamos, dude. Ahora yo me tengo que aventar los malos chistes. No, eso siempre no te puedo. Pero es que eso son malos. Dice Sally Green, mejor no hables de eso por aquí, Asaf, es algo muy sombrío. Se dice grunge. Steel Chunky. ¿Qué? No sé qué sea Steel Chunky. Steel Chunky. ¿Qué más quieren decir, chavos? Pues no sé, estamos hablando de los 71 años de. Oye, íbamos a hablar de las rebajas de Steam y ni dijimos nada. Tú eres el que sabe de eso. Ah, pues nada, que Sleeping Dogs está al 80% de descuento y te cuesta solo $5, que son como 65 pesos. Está chido. The Elder Scrolls 5 Skyrim está en $8. Que son como 100 y garrita de pesos. Como 100 pesos. 100, 110. Left 4 Dead 2 cuesta $5. Y están bien baratos. Y The Walking Dead en $6.24. Vale la pena, la verdad. La verdad vale la pena. Si yo tuviera primero dinero y luego tiempo, los bajaría. Los compraría. Uy, Hotline Miami está en $3.99. Buenísimo juego violento. Ah, Kelly Osbourne. Pero está chida. Ah, ya. Yeah. Que Steel Chunky. Ay, no sé, a mí no me cae bien. De hecho, tampoco soy muy fan de Ozzy Osbourne. Ozzy, tiene lo suyito. El príncipe de las quinielas, dice. Que le arrancaba la cabeza a los murciélagos con la boca. Ah, ¿no eran los pollos? Ah. No, murciélagos. Sí, ya la idiota le dio una infección. ¿Neta? Le dio rabia. Ah, qué idiota. Qué bueno. Por andar acá. ¿Cómo se llamaba este reality que hacía? Como que The Osbournes es el reality de la familia, pero había como uno de bandas. Que lo que ganaban era como una gira en el Ozzfest. De hecho, Tim Burton, este. Ay, se apellida Burton, se me fue el nombre. Cliff Burton. El primer bajista de Metallica. De Metallica. Se murió en una gira de un Ozzfest. Eran teloneros de la banda de Ozzy. Sí, es cierto. Se volcó el camión, ¿no? Algo así. Sí, estaba. Había como hielo en el. En la carretera. Fíjate, precisamente viajaba en autobús porque a uno, no me acuerdo, le daba como miedo volar. Entonces dijeron, vámonos en autobús, Europa, ¿no? Pues vámonos en autobús, no hay falla. estaba como con hielo la carretera. Derrapa el camión. Justo antes habían jugado cartas para decidir qué cama iba a tener cada quien. Cliff gana la primera, o sea, es el primero que gana y elige una cama arriba junto a una ventana. Y cuando el camión se voltea, lo que cuentan que reaccionó él es tratar de abrir la ventana y salir por ahí. Pero es justo hacia el lado donde se volca el camión. Oh. Entonces el camión la aplastó y lo... Dicen que murió al instante. No, juez. Y Cliff Burton era un musicazo. Neta, era... ¿Ahorita cómo se llama? Es mexicano el bajista, ¿verdad? ¿No? Robert Trujillo. Robert Trujillo. El de antes, Cliff Burton. No. Jason se llamaba. ¿O... Ah, pues no fue el que se peleó con este... Sí, el que se peleó con toda la banda. El que hizo Megadeth. No, ese es Dave Mustaine, era guitarrista. Ah, sí, cierto. El guitarrista de Megadeth. No, este chavo, el bajista, como estaban en gira, tuvieron que buscar uno así súper rápido. Y encontraron a este bajista, no me acuerdo cómo se llama, si lo buscas. ¿Cómo? ¿Qué es el segundo guitarrista? ¿Segundo bajista? Bajista, es el que siempre cambia. Jason se llamaba, creo. El segundo bajista de Metallica. Ay, a ver, los cuatro bajistas de Metallica. Ha tenido cuatro. Es que creo que antes de Cliff había uno. Pero a ver, sí. Bajista de Metallica número uno es Ron McGovney. Ese no duró nada. Y luego el segundo es Cliff Burton. Que sí se ve que tiene toda la actitud, ¿eh? No, Cliff Burton era la onda, güey. Jason Newsted. Jason, ese. Newsted, ajá. Haz de cuenta que como que los mismos de Metallica no aceptaban como que Cliff ya no estaba. Entonces le tiraban mucho carro, lo molestaban, cosas así. Entonces él siempre tuvo como que ese conflicto, como que nunca brilló por estar a la sombra de Cliff Burton. Por ese cambio tan repentino de bajista. Y y era muy bueno. Yo he visto videos, es muy muy buen bajista. Y al final terminó hartándose y fue cuando se fue. Ah, sí, ¿y ahorita dónde está o qué? No sé qué haga ahorita, la verdad. Creo que tiene su banda y todo. Sí. Y para Robert Trujillo se hicieron un montón de audiciones y así. De hecho, pues... en el hay un documental que se llama Some Kind of Monster. Ajá. Es el documental de esa transición de nada de Metallica y luego Saint Anger, que es un disco ahí. Sacan ese documental donde se ve cuando le buscan bajista ese de Robert Trujillo. Le dicen cuánto va a ganar y se le caen los calzones y dice acepta. Pero pues sí es bueno Robert Trujillo, ¿no? No, también es buenísimo. Sí, es muy bueno. ¿Sabes qué hicieron con él? Tocan Orion. Esa canción la compuso toda Cliff Burton. Oh. Y con Jason nunca la tocaron. Hasta se me, como la piel acá se me enchina. Oye, no sé si has visto, si ves que pues dicen que Megadeth y Metallica están súper peleados, ¿no? Pero no. Ah, sí. Pero no has visto esas imágenes. No es la pelea entre los fans, ¿no? Sí. ¿No has visto esas imágenes donde sale? Y fans de esos gordos que ni saben qué pedo. Ay, se me olvidó cómo se llama el vocalista y guitarrista de Metallica. James. Ajá. James Hetfield. Ajá. El güero. Sí, Hetfield. Que va a un concierto. De por qué Megadeth es que. Cosas así. Que va a un concierto de Megadeth, pero se pone una máscara. ¿Quién? Ah, sí. Que hasta se une al Wall of the Dead. Sí. James Hetfield. Hetfield. Se mete a un concierto de Megadeth. Sí. Pero se pone una máscara para que no lo reconozca. Es como cuando Bryan Cranston se ponía una máscara para ir a la Comic Con disfrazado de Walter White. I'm the one who knows. Pues no sé qué más quieran decir, chavos. ¿Les gusta Metallica? Fíjate que tuve mi momento, escuché Black. Sí, me gusta One. Porque sale el Guitar Hero. Lo mejor es la de Nothing Else Matters. Cuando tocaban así las banditas, por más pitera que fuera la bandita, pero tocaban From Home de Beltos, yo me emocionaba mucho. Oye, a tus 14. Que de hecho, Black fue como lo último bueno de Metallica hasta que llegó Death Magnetic. ¿Escuchaste Death Magnetic? Es muy chido. Bueno. Está chido. Porque... el primer sencillo que sacaron, ¿cómo se llamaba? Uy, ya ni me acuerdo. El video estaba bien bizarrísimo, pero la rola duró un chorro. No me acuerdo. Que están como tocando en el desierto. Ah. El video. Ah, no es cierto, del segundo sencillo es el que el video está bizarrísimo. El primero están tocando como en el desierto. Está la rola normal, tranquilona, pero al final le meten un trash chido. Y... ¿No será la de Welcome to the Home Sanitarium? No. Dice Ernesto, yo soy bien fan porque jugué Guitar Hero, carnal. Me los posaba en el ¿cómo se llama? En el experto. Con sudo en velocidad 100. Usando 3 dedos. Y luego, yo sí soy bien fan. Y luego Mike dice, The Day That Never Comes. The Day That Never Comes es esa. Exacto. Ah, ya. ¿Ves? Mike sí es bien fan, la verdad. The Day That Never Comes. Al final. Ernesto Saldaña Hernández dice, All Nightmare Long. Puro expert. Puro expert. All Nightmare Long es la que está bien rara, sí. Sí, y te fijas, sí, todas las canciones de Dead Magnetic duran más de 6 minutos. Hay una de 8, la de Judas Kiss. ¿Judas? ¿Dónde sale? Ay, ¿cómo se llama el actor que me cae súper bien? Que sale en... Ah, ya, el que no existe en el cómic. El que no, sí, Daryl Dixon, ¿cómo se llama el actor de verdad? Ando muy olvidadizo. ¿El de The Walking? Ajá. ¿Cómo se llama Daryl Dixon en verdad? No me acuerdo. ¿Cómo se llama Daryl Dixon, amigos? Sí, yo no veo The Walking Dead. Daryl Dixon. Voy a llegar a escuchar. Bueno, solo por eso me gustó. Solo por eso me gustó el video de Judas de. ¿De Gaga? De Gaga. Que hablando de metal, Judas Priest. Oye. Breaking the Law, Cannibal Corpse. No. Yo soy bien latino, Sepultura. Brujería. Mago de Oz. A mí me gusta el rock melódico. Rata blanca, bien pitero. A ver, ya, me estoy exponiendo. Te estás proyectando. Me estoy proyectando. Sí. Ya ni yo sé de qué hablar. No manches, yo sí escucho rock, puro Mago de Oz y Rata Blanca. Yo sí era bien fan. Van a venir fan como... Fui a los 3 conciertos. No, dude. Ay, va a venir Mago de Oz la otra semana, pero tengo que ahorrar porque la otra semana de la que viene Bunbury. Porque si eres metalero te gusta Bunbury. El cover de Abril Lavigne. Ahí tengo mi autógrafo todavía. ¿Sabes? Hablando de covers, me acuerdo mucho del cover de System of a Down que le hicieron a Britney Spears. El de Hear Me Baby One More Time. No, Mago Dios, pero Dustin DeWin. Hay veces que... es como cuando Korn cantó la de The Wall. Another Brick in the Wall, la de Korn. Ah, ya. Me encantó esa. A mí nunca me gustó. Es como cada bandita nueva que se hace que cantan Creep. Oye, tú tocaste Creep, ¿no? Iron Man. Claro. Oye, si no te sabes Creep, eres chido. Un creepy. Iron Maiden. Transilvania era la onda. Dude, Black Sabbath. Pero me gustaba. Oigan, ¿se acuerdan quién fue el que inventó el término metal? De hecho, fue un guitarrista, creo que fue el de Black Sabbath. No, fue No me acuerdo. Mi favorito era el de Prieto in the Wind. Yo creo que el mejor de todos fue AC/DC. Phantom of the Opera. AC/DC. Phantom of the Opera. Pa, pa. Dude, dude, dude. Beethoven virus. Beethoven virus. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Era hermoso bailar con eso. La marcha turca. La marcha de Zacatecas. Ya llegamos a los 5 corazoncitos. 101. ¿Se acuerdan cuando llegábamos a los 700? Sí. Oye. 700. No, no es coincidencia. Los japoneses descubrieron que a través de las fibras ópticas del PS4. Oye, ya va a salir. Yo me puse de acuerdo con mañana a dar un chico. Oye, ¿ya está en Sam's? Ya, físico, ya, y lo puedes ver. ¿Y en sí, ¿no? Ya lo puedes comprar y todo. Ah, no, pero ya lo viste ahí, tal cual. Ya me dijeron, sí, sí, sí. Qué bonito. Este, nada más que pues los errores, amigo. Que tiene mal soldada la placa. Una del HDMI y no me acuerdo que tiene mal soldado. A veces, o sea, tienes el 0.04% de probabilidades de que te salga defectuoso. Ajá. Que porque no les pagaban bien a los armadores. ¿A los chinos? ¡A la marcha imperial! Tan, tan, tararán, tararán, tan, tan, tararán, tararán, tan, tan, tan, tararán, tararán, tan, tan. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan Motorhead. Dice Mike, el Xbox One está exageradamente grande, más grande que las primeras videocaseteras. Y fíjate que también tiene un error. ¿Cuál? ¿No lo has visto los videos? Mete en el disco y se oye. Es dubstep. Pues, y no lee el disco. Ah, qué cosa. Chale. Por eso me esperaron unos 4 años para que cubran todos esos errores. Sí, lo que yo me voy a pensar que en las misiones Slim. Dice Charmín que cuando se case no va a sonar la marcha nupcial, sino la marcha imperial. Tal vez. Ya me vi. Vestido de Darth Vader. De Darth Vader. De Dark Vader. De Dark Vader. Soy bien darks. Él sí es bien darks. Porque caga murciélagos. Es bien darks. Patricio Cobarde. ¿Ubican a Patricio Cobarde? No. Yo soy tu padre. Ah, sí. Patricio Cobarde. Ah, pues sí, de hecho lo acabo de poner, pero no sabía que así se llamaba. Y solo me acordaba que había como una comida. ¿Por qué pusiste? Patricio Cobarde. Patricio Cobarde. Yo soy tu padre. Que si nos vamos a canciones, la de. Haces que mi Magikarp se convierta en Gyarados cuando te veo, ¿cómo va? ¿Qué? Ah, una la de Poké Tribal. Poké Tribal. Poké Tribal. Ajá. Para unir a los géneros de nuestra canción. ¿Sí, no te acuerdas? No. Está muy teca. Sí, está muy teca. Para empezar. Pero sí. Solo había escuchado como el corito de Poké Tribal, pero no sabía qué decía esas cosas. Poké Tribal. No, esa es la de tú me pixeleas, mami, tú me pixeleas. ¿Cómo canción está? Es la de. Es el mismo mono de las tortas de huevo, ¿no? Sí. Este. Chip Torres. Chip Torres. No me acuerdo los nombres. Ese es muy bueno. Me da mucha ¿Te gusta? Risa. Puro teco, ¿te gusta a ti, morra? La canción, no Chip Torres, ¿qué haces? Así con güey desde el fin hasta el fin. Te voy a dar un bye. Te voy a dar un chiqui bye. Mega giga, bye. Guárdalo en tu memoria. Ah, sí. Guárdalo en tu memoria, no me vayas a olvidar. Déjame jugar con la bolita de tu más. Guárdame en tu memoria, no me vayas a olvidar. Déjame jugar con la bolita de tu más. Ok, qué asco. Te voy a dar un bite. Eso me va a dar diarrea. No. Como Ilan, que ya les enseñó a sus amigos europeos la de. El internet. ¿Qué quieres buscar una novia? I'm the computer man. Esa canción creo que es la letra más tonta que he escuchado. ¿Está en otro idioma o solo dice palabras sin sentido? Ah, me acordé de Padre de Familia. ¿Se acuerdan de Padre de Familia cuando hizo Pitoria? Digo, Piteria, ¿o cómo se llamaba? No me acuerdo qué hizo. Su propio país. Ah, sí, Piter... Piteria. ¿Piteria? ¿Sí era Piteria? Creo que sí era Piteria. Piteria, algo así. Piteria, no me acuerdo. Vino para el Ben. ¿Tú qué, chavos? Pues ya estando, tienes mouse de bolita. No, pues ya fue el mouse de bolita. Así recordamos un par de cosas. No sé cuáles, pero ahí estuvo, implícito. Las bandas metaleras. Las bandas metaleras que escuchaban en mi infancia, en la adolescencia. Yo casi no era metalero. Yo sí. Yo sí. Yo era bien ñerote metalero. Yo sí era muy metalero. Yo tenía mis pulserotas. No, yo no me vestía así, pero se escuchaba acá. Yo sí me vestía. Yo sí, yo era de los que... Me gustaba pintarme ojeras, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí, que me robas mi delineador. Eran de verdad, y esmalte negro también. No, o sea, las uñas sí me las pintaba de negro, pero solo en Navidad. Ya me ve frío. En vacaciones de Navidad sí me las pintaba de negro, pero nunca me puse esmalte de los ojos, así no. Claro que sí, no, nunca hasta con plumón. Nunca me puse esmalte, nunca me puse en los ojos de negro. Sí me iba a pintar las uñas de negro en vacaciones. Sí, sí. Las uñas sí me las pintaba de negro. Qué miedo. Pues es la misma gata, pero revuelcada. No es cierto. Sí, cabe, sí. ¿Quieres pintarte las uñas o los ojos? Yo me llegué a pintar los ojos. Yo no. No, a mí me pintaba las uñas. Porque me creía árabe egipcio. Te corrieron por guapo. Si no te corrieron por guapo, no tuviste infancia. Ay, no, muchachos. Los amo. Pues ya está, ¿no, Charmín? Dile adiós a tu gente. Un saludo a David Granados, que llegó al final de Pune el Podcast. Un saludo a Fer Quintero 7. Gracias por sintonizarnos. Un saludo, Fer. Gracias por seguir escuchando. Mike, gracias, dude. Mike. Ya quiero. No, la verdad no he visto Eli. Yo creo que la voy a descargar. ¿Cuál? Eli. Eli. A Ernesto Saldaña, que es regularmente el host de. El Hooters. Ajá, del Puner Podcast. Los Hots. A Betty Salazar. Con beso, abrazo y apapacho. Nada más tú, ¿verdad? Claro. Ok. Aléjate. Brazo caluroso. Un abrazo caluroso. Y no se olviden de que el diablo está dentro de ustedes. Gracias a Ali Green por estar con nosotros todo el capítulo. Y un saludo a Mauricio Vargas, que ya no estuvo con nosotros al final. Pero por último dice Ali Green, no es mi género, amigo. Siempre he sido moderna. Iba a decir morena. Siempre he sido moderna. Genial escucharlos. Hasta la otra semana. Pues que Dios me los bendiga mucho. Okay. Se tapan. Hace frío. Pues me tapo. No le jueguen al vivo. Hace frío. Échense 2-3 cobijitas. Nos vemos el próximo miércoles. Ya acercándonos al primer aniversario del Puner Podcast. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuándo es? Plus Beats Posada. Ah, sí, ¿verdad? ¿Cuándo es el? Pistear mientras hacemos el 26, ¿el no? El 26. Lo grabamos el 21. Ah, sí, cierto, y salió un día antes de... Un día de... No, ¿qué día salió? ¿Fue viernes? Fue el 21, viernes 21, ¿no? Porque se acabó el mundo. Ajá, sí, cierto. Y salió el miércoles, ya le cuentas. Sí, no, miércoles... 26. Miércoles 26. El 26 es el aniversario de Puner Podcast. ¿Y lo van a hacer el 26 o hasta el miércoles? No, miércoles. Así es, el miércoles. Pero sí, esa semana se cumple el año. Oigan, de todos modos, al 26 cae un jueves. Ah, pues el 25. Y el 25. No va a haber poner podcast navideño. Claro que sí, puro Skype. Bueno, va a haber. Skype. Va a haber el 26. Sí, ¿no? Estaría chido para el cumpleaños. En fin. Sí, hablamos de los Pooner Podcast pasados, para que se los echen los primeritos, ahí están en la página poonerpodcast.net. No es cierto, la página es pooner.net. Todavía está activa, ¿eh? Pero ya no están los podcasts ahí. No, pero están los primeritos. Pero no se reproducen, ¿no? Sí, sí, ¿sí no? Está hasta el de Batman. Sí, cierto, ya no se reproducen. ¿Ya no? Digo que hay que matar esa página. Chihuahua, está chida. Oh. Bueno, nada más hay que dejarla como una landing page. Pero eso lo discutimos luego. Sí, ya. Bueno, gente, Charmín, muchas gracias por estar aquí, escucharnos. Siempre es un gustazo. Jules, muchas gracias por invitarme otra vez, por aceptar venir hasta el extranjero, hasta Dinamarca, a grabar el podcast. Vivo en Dinamarca. Saludos a todos. A la otra lleguen más temprano los que llegaron después. Cabe. También fue un gusto estar aquí otra vez, por segunda vez seguida, mi tercera vez aquí. Pero pues sí, gracias por escucharnos, a los que se quedaron y a los que se fueron, pues gracias también. Pues buenas noches. Bye. Y Tito, ¿dónde está Tito? No está, ya se fue. Nos abandonó. Ni se puede quedar a escucharlo. Tito, me da mucha risa la voz que ese Tito funciona. ¡La pulga! ¡Es la pulga! ¡Es la pulga! Hoy no pude venir. Y pues muchas gracias, gente. Mi nombre es Apo Rules, con arroba Don Charmín, arroba Jules Moon y arroba... Cabe. ¿Cabe qué? White. Cabe. Mira, White. También Macaber acaba de llegar. Macaber, ya ni la haces, hermano. Llegaste tarde yo. Pero el próximo miércoles a las 10 de la noche tenemos el Pooner Podcast con horario, a lo mejor con un poquito de retraso, pero ustedes desde las 10 de la noche estén bien, bien al tiro. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Bye. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es posible! ¡Ni Mario! Mario. ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Say what again! ¡I dare you, ya déjense ahí!